Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bien, y ahí estamos al aire de este domingo 24 de marzo con este programa en el que lo convocamos para juntos transitar esta mañana hasta el mediodía, en el que con estos espacios para la memoria lo que hacemos es a través de las vivencias, experiencias y proyectos de nuestros invitados ocasionales, y que además aprendemos todos, recuperamos espacios de alguna manera, rendimos tributo también a todas esas instituciones que son importantes en la estructura social y cultural de nuestro país. Esto es Radio Goga en 103.5 y los teléfonos, por supuesto, se los recuerdo, 4455-800, 4455-999, y por supuesto estamos saliendo por internet, y ahí también quedará, luego de finalizado este programa, como los otros, el archivo sonoro para su recuperación. Querido compañero Raúl Blanco, buenos días. Buenos días. Realmente, hablando de la memoria, Jorge, hoy es un día especial que seguramente nos vamos a estar refiriendo, ya que nuestro programa se trata de memoria. Exactamente. La memoria también tuvo que ver mucho políticamente en una época aquí en la Argentina que fue realmente devastadora. Quizás, con el permiso limitado, vamos a tener una opinión de personas que se han organizado para tratar de hacer un pequeño acto, e importante, por supuesto, para la comunidad del Bolsón. Allí en el Consejo Deliberante han hecho un mural que lo van a descubrir hoy. Y bueno, vamos a tener la opinión de esa señora, que es Susana Parodi, de pronto la que está convocada para opinar sobre por qué el Consejo y no una plaza, si fue el apuro, si fue... Pero bueno, los entretelos. Sí, de todas maneras, como bien decías, hay fechas muy particulares. Algunas nos atañen de manera directa porque tienen que ver con la historia de nuestro país. Otras tienen que ver con hechos internacionales que son muy emblemáticos o puntuales. Otros tienen que ver con nuestra vida privada, personal, de cada localidad, esos días que quedan marcados por alguna razón. Y el 24 de marzo, por supuesto, de 1976, implicó el comienzo de una etapa a partir del golpe militar, de la finalización de un periodo democrático, todos los problemas que eso tenía en ese momento, y después toda una etapa hasta la recuperación de la democracia que ocurre con las elecciones de 1983. Quizá aquí el ejercicio sea, lo dejamos para que cada oyente lo procure mientras avanzamos con la charla de hoy, es que, como en otras cosas, yo te decía esta mañana, ¿qué estábamos o dónde estábamos nosotros en ese momento? ¿No? Creo que, como ocurre también con el ataque a las Torres Gemelas y algún sismo y cosas así muy traumáticas, uno tiene al menos un instante fugaz que es imborrable en la memoria, decir, bueno, cuando eso pasó, o cuál fue la primera manifestación que uno tuvo, un comunicado militar, fue a la universidad, estaba tomada, o no sé. Hay distintas situaciones que no hacen a la esencia de este programa, pero sí, como bien decía, tiene que ver con nuestro pasado. Sí, en el caso nuestro, mío particular, por ejemplo, y yo siempre involucro al ciudadano, al hombre, al joven que ha nacido aquí en el sur, que muy poco, no es que no le importaba la situación real del país, sino que estaba imbuido en otro tema, en la naturaleza, en la tranquilidad, no vivía lo que vivían los chicos en la facultad, por ejemplo, no vivía lo que vivían los chicos en las grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, un poco, yo no digo que desapercibido pasó, pero sí con alguna indiferencia, ¿no? Posiblemente en el caso tuyo, en el caso del joven que nos acompaña hoy, fue otra situación. Yo en ese entonces tenía 22 años, me imagino que vos entre 21 y 22. Uh-huh. Él no sé si si había llegado. No tan joven. Bueno, pero me acuerdo de esa época también. Entonces, es ¿cómo es tan grande nuestro país? La gente en las grandes ciudades, como decía, lo tomó de una manera y nosotros aquí en el sur de otra. De hecho, mucho tiempo después, hubo como un, había padres que sabían que sus chicos eran militantes y los llevaban a lugares tranquilos, uh-huh. ¿no? El caso de Bolsón, demás, sí. Sí, sí. Sí, además creo que también esas cosas, además de la realidad que implican, también alimentan la fábula, ¿no? Claro. Es decir, toda leyenda de todo lugar se va construyendo con cosas que son ciertas, cosas que no lo son. Pero bueno, vaya nuestro reconocimiento, por supuesto, a toda la gente que organiza estos actos, vaya nuestro deseo sincero de que estemos cada vez más cerca de una conciliación de nuestro pasado, porque indudablemente notamos que a veces estamos un paso adelante, un paso atrás, pareciera que esta famosa teoría de los dos demonios que muy bien diseñó Sábato en su momento, no nos deja tener ese punto de partida de una nueva etapa. Entonces, vamos a arrancar con nuestra tarea de hoy, hecho todas estas aclaraciones. La semana pasada Raúl había comprometido la presencia de alguna persona que tuviera que ver con los parques nacionales, porque era algo que, por supuesto, se ha venido mencionando en distintos programas a raíz de la cercanía de un parque aquí en nuestra comarca y a la importancia que eso ha tenido y sigue teniendo hoy en el desarrollo del turismo, de la educación. Y bueno, nobleza obliga. Hoy tenemos aquí entonces la presencia de un guardaparque de aquí del Parque Nacional del Lago Puelo. Yo le voy a pedir que se presente y después de a poquito vamos a desandar este camino de qué son los parques, cuáles son las funciones y obviamente también la experiencia y la vida de este servidor, si se quiere, servidor público, ¿no? Mauricio, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Mauricio Velarde es mi nombre. Uh-huh. Como bien decía, soy guardaparque acá en Lago Puelo. Hace unos 4 años estoy trabajando acá. Y antes trabajé en el Parque Nacional Los Alerces, un poquito más al sur. Ahí estuve más, como casi 15 años por ahí. Así que también hace unos cuantos años viviendo acá en esta zona. Y bueno, trabajando de esto que a mí me apasiona, me gusta mucho, que es cuidarlo, los parques nacionales argentinos. Y la salma del tiempo nuevo comenzó a crecer, y en la salma del tiempo nuevo comenzó a crecer, madrugada la luz un rostro claro y labrador, y la patria más azul el cielo de un tiempo mejor, y la patria más azul el cielo de un tiempo mejor. Es hermoso el ver cómo crece el trigal ondulando en la intensidad, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz, aroma de tierra arada, por el aire mar, un caliente rumor de fragor. es hermoso ver como crece el trigal ondulando en la inmensidad, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz. ¿Estamos al aire? Bueno, hubo una pequeña, un pequeño inconveniente técnico, que son las cosas que a veces nos, nos sorprenden, pero aprovechamos, por supuesto, de escuchar buena música. La música que proponemos hoy, como de costumbre, tiene que ver con los clásicos del folclore nacional, y en este caso esta bienvenida, un poco así inesperada, era la Zamba del Nuevo Día, creo que de Vida Tejada Gómez, la letra, la interpretación del cuarteto Supay. Y bien, estábamos charlando con Mauricio Berardi, estamos aquí, el guardaparques, él de aquí, a, digamos, destinado, o en este momento prestando servicios en el Parque Nacional Lago Puelo, y la pregunta que había quedado trunca era cuando él contaba de sus años de guardaparque, le había preguntado yo cómo había llegado a la profesión, digamos, si por vocación, por algún familiar, por admiración a algo en particular, ¿cómo se dio ese proceso? Sí, mira, se dio un poco de casualidad y un poco también por una vocación de que uno lo tenía sin saberlo. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires y está haciendo ruido el caramelo. La operadora nos miró mal. Bueno, yo vivía en Buenos Aires, me dedicaba a otra cosa, estudiaba, yo qué sé, trabajaba. Y de a poco me salía a la montaña con alguna gente conocida, a descubrir, ¿no?, la naturaleza que hay en el interior del país, que a veces cuando los que vivimos en las grandes ciudades ni siquiera soñamos que existe. Por supuesto, cuando vine por acá quedé deslumbrado por la Patagonia, pero no solamente acá, en otros lugares del país. Eso te iba a preguntar también, sí. ¿Probaste? O sea, estuve recorriendo, yo qué sé, lugares de Córdoba, en Tucumán, en diferentes lugares. Y bueno, un día se me saltó la chaveta, como dicen ahora, y dije, bueno, yo me tengo que ir de acá, tengo que hacer algo más, que vaya más conmigo. Y justo por una gente conocida que trabajaba en Parques Nacionales, me enteré de la posibilidad, estuve averiguando y bueno, se dio la posibilidad. Tenía 23 años, una cosa así, sí. ¿Tuviste que hacer la escuela de guardaparques o entraste, ingresaste? No, tuve que hacer la escuela. En ese momento se hacía en Tucumán. Ajá. En un Cerro San Javier, es un cerro que está como a unos 15 kilómetros de la ciudad de San Miguel. Ajá. Lugar muy, muy lindo. Y ahí hay una vieja residencia universitaria de la época de Perón, que se recondicionó, y ahí funcionó la escuela durante 5 promociones de guardaparques, ¿no? Con idas y vueltas, pero hubo 5, mi promoción fue la primera de Tucumán. Ajá. Antes se hacía en la Isla Victoria acá. Sí, y en San Martín de los Andes, puede haber sido que estaba. No, estuvo en la Isla Victoria, estuvo en Bariloche. Uh-huh. Antes de eso estuvo en Los Alerces, hubo varias etapas, pero sí. La escuela, digamos, como tal, empezó en la Isla Victoria. Digamos, la década del 70, fines de los 60. ¿Y ha seguido rotando? ¿Tenés conocimientos? En este momento se está haciendo en Córdoba, en el Embalse Río Tercero, el curso, en las instalaciones de los hoteles que hay ahí del complejo turístico de Embalse. Se recondicionó ahí unas casas y un lugar, y bueno, ahí se está haciendo un centro de formación de parques que no solo hace el curso de guardaparques, sino también hace otras capacitaciones, incluido un curso latinoamericano para guardaparques. Hay un curso que se hizo con financiamiento de una agencia de cooperación japonesa. Y una vez al año vienen unos 15 o 20 personas de toda Latinoamérica, se invita a todos los países y cada país manda uno o dos representantes. Sí, sí. Y hacen un cursito corto de un mes, pero bueno, con buen nivel. Sí, claro. Sí. Así que es un centro de formación, y bueno, dentro de las cosas que hace está el curso de guardaparques, que ahora casualmente está por empezar la promoción. Sí, claro. 27. Te iba a preguntar, los cursos de guardaparque tienen una duración, ¿se mantiene eso? ¿Cómo fue cuando hiciste? Yo cuando lo hice, eso cambia, va cambiando siempre por cuestiones económicas, administrativas, etcétera, pero más o menos ronda el año, ¿sí? Ajá. Un año de curso, en este momento es un poquito menos, son 8 o 9 meses, tiene una parte teórica y unas partes prácticas, donde uno... por ahí va a otros parques, diferentes partes del país a entrenarse, a ver cómo es la realidad, ¿no? Porque la teoría es muy linda, pero bueno, la realidad no siempre es lo mismo. Así que sí, además debe haber, supongo, una exigencia alta, porque debe estar limitada las vacantes, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, las vacantes en general son limitadas, pero incluso el nivel de requisito a veces es un poquito alto. También cambia con la promoción, pero por ejemplo este último curso que está por empezar ahora había 70 vacantes financiadas, y solo se consiguieron 50 personas que cumplieron todos los requisitos, ¿no? O sea que no se llegó a cubrir la cantidad de vacantes que había, porque el filtro es alto. Sí. Ahora, ¿cuáles son los requisitos, por ejemplo, para un pibe que le interesa la fauna, digamos, al principio? Bueno, eso, hay requisitos, digamos, la formalidad para ingresar al Estado, de no tener antecedentes penales, un examen de salud, bueno, una serie de requisitos que son para entrar al Estado a trabajar en general, ¿no? Eso están. Y después se piden requisitos específicos de saber andar a caballo, saber nadar, si uno maneja embarcaciones mejor, tener un cierto estado físico, hay un examen físico... hay un examen teórico de conocimientos, ¿no? Se suman puntos, por ejemplo, también si uno ha hecho trabajos en áreas protegidas como voluntario o ha tenido algún tipo de relación. Y sí, ahora... Si tiene a lo mejor alguna profesión previa. O si no tiene algún estudio, claro. Puedes tener determinada edad, en ese rango. Y estudio también, por ejemplo, si uno tiene algún tipo de tecnicatura o estudio que relacionado con el tema, eso ayuda al ingreso, ¿no? Sí. Así que bueno, y por sobre todas las cosas, ser joven. Sí, bueno, la edad este año fue un poquito más, se subió el nivel hasta 35, pero en general siempre es entre 20 y 30 años. Claro. De todas maneras, esto para la audiencia, porque por supuesto puede haber más de una persona que le puede interesar asomarse a este mundo en algún momento, esto se puede consultar naturalmente en la intendencia, ¿no es cierto? Se puede consultar o directamente hoy ya por internet, si uno pone una página del centro de capacitación. Que se llama Capacitación APN Gobar, la ponen en el buscador, ahí aparece, curso de guardaparque, enseguida lo encuentran. Ahí están los requisitos y demás, ¿no? Sí, por internet se puede averiguar, si no, bueno, pueden llamar al parque, acercarse. Claro. Sí. Ahora, hace unos años atrás, guardaparque era una institución que no solamente cuidaba la fauna, sino también, o sea, dentro de la fauna, los caminos, en colaboración muy estrecha con... si había una vialidad nacional o una vialidad provincial, por ejemplo. Sí. ¿Hoy ocurre eso? Hoy en parques nacionales está todo más profesionalizado, en el sentido de que el trabajo del guardaparque por ahí es más específico, y está el trabajo del brigadista de incendio, y está el trabajo del que mantiene los caminos, y el trabajo administrativo, y el biólogo, etc. Pero cuando empezó esto, y después si quieren podemos hablar de la historia de parques, que es súper interesante, y está muy relacionada con todos los pueblos de la Patagonia, la gente por ahí no lo sabe, pero fue fundante la presencia de parques nacionales en la zona. Al principio el guardaparque no era alguien que iba a estudiar en ningún lado, era un vaqueano, alguien de acá que se lo contrataba, así como alguien del lugar que conocía, y hacía un poco de todo, ¿no? Sí, obviamente... No, los primeros guardaparques eran de todo, eran vaqueanos, guardaparques, reparaban los caminos, hacían de todo. ¿Sí? Una etapa muy muy interesante, que arrancó, para que la gente tenga una idea, el primer parque nacional que se crea es el Parque Nacional del Sur, en el año 1922, que es lo que hoy es Nahuel Huapi, pero en la superficie era menor. Y ahí al tiempito ya empiezan a contratar los primeros guardaparques, ¿no? Ya en el año 1934 hace el Parque Nacional Nahuel Huapi con el tamaño que hoy conocemos, el Parque Nacional Iguazú, exacto. Y después ya en el 37 arrancan sí, toda una, el Lago Puelo. De mucha claro, fundación. Digamos, mucha fundación, ¿no? sí. Así. Y bueno, en el 37 se crea Los Alerces, ajá, que está acá cerquita, del cual Lago Puelo era un anexo. Eso te iba a preguntar, que pues, durante toda nuestra infancia, digamos, siempre con más los letreros indicadores hablan de anexos, claro. Y consultando los parques, hoy tiene su propia identidad, ¿no? Claro, el Lago Puelo empezó como un anexo de Los Alerces, o sea, uh-huh, se administraba desde Tutelauken, sí. Y esto era una seccional, había un guardaparque que, bueno, uno se acordará a Frank William y a otros, sí. Los primeros que estuvieron ahí. Riedman. Que estaba, Riedman estaba solo y bueno, dependiendo de allá, le venían a pagar el sueldo a caballo desde allá y ajá, todo. Ajá. Y bueno, en el año 71, si no estoy recordando mal, se independiza Puelo, como a mí se me subió el retorno del. Sí, está hermano. Se independiza por ley, uh-huh, pero recién en la década del 80 empieza a tener como una administración realmente autónoma el Lago Puelo, sí, ajá, sí, sí. Ajá. Y bueno, y ahora fue cambiando y sobre todo cambiando el entorno, ¿no? Y llegamos hoy a lo que es un lugar que si bien es un parque nacional chico y con una complejidad podríamos decir no tan alta como pueden ser otros, tiene mucha presión de las comunidades vecinas, ¿no? Porque claro, prácticamente el Lago Puelo termina el pueblo donde empieza el sí, Parque sí, Nacional, sí. Lo mismo pasa con el Hoyo, uh-huh, uh-huh. Y realmente la zona, cada área recreativa, que todos vamos a la playita, etcétera, termina siendo como un parque urbano de, claro, de recreo. Como de una extensión. Sí, claro, sí, sí, la gente va a pasear el perro, claro, a la mamá, te va a hacer un asado, va a hacer el balneario, sí, anda en bicicleta, y realmente claro, no es tanto un parque nacional agreste, alejado, como uno sí. tiene la fantasía. Y sí, además debe ser complejo acompañar esa presión. ¿No? Es muy complejo. Digamos, sí, con el estatuto del parque, que debe tener toda una serie de normas que tienen que ver con conservación, preservación, cuidado y demás, ¿no? Claro, sí, sí. Es complejo porque en esa zona, bueno, lo que se hace no es tanto una conservación de la naturaleza estricta, sino un regular el uso público, sí, sí, que, sí, sí, que es muy alto, ¿no? Claro. Muy interesante. Y al que se le suma, por ejemplo, iniciativas como esta del paso internacional y que estas cuestiones geopolíticas que también... Mm. Sí, la dinámica de la comarca andina de crecimiento que es altísimo, que está teniendo uh-huh. todo Bolsón, Lago Puelo, Los Hoyos, todos estos pueblos, bueno, impacta directamente en el parque, ¿sí? Claro. Y todavía no podemos terminar de visualizar cómo va a terminar esto en 20 años, ¿no? Claro. ¿No? Sí, además creo que no estaba en los planes de nadie, también el hoy, ¿no? Sí. Si uno imagina, supongo, hace dos claro, décadas, claro. No hubiera imaginado quizás esta explosión de la comarca, ¿no? Yo lo que quería, aclarémosles a la gente que no conoce o que conoce, que a lo mejor lo estamos confundiendo y no es así. Hay dos Alerces muy cercanos. Está Los Alerces aquí en de Esquel para allá, digamos. Sí. Uh-huh. Para, y después tenés de Mascardi hacia adentro. En lugar de ir a Tronador, también tenés un lugar que se sí. llama Los Alerces. Bueno, que también hay una partecita de parques nacionales. Claro, son las toponimias a veces confunden un uh-huh. poco, ¿no? Igual que pasa con el Perito Moreno, que está el Glaciar Perito Moreno, claro. El Parque Nacional Perito Moreno, claro. que es otra cosa, claro. y la ciudad de Perito Moreno. O sea, bueno, la toponimia a veces confunde, pero el Parque Nacional Los Alerces se encuentra acá al sur, entre Cholila y Esquel, uh-huh. y Trevelin, para que la gente se ubique. Tiene 263.000 hectáreas, parque grande, sí, y varios lagos, varios lagos encadenados, un lugar muy muy muy lindo realmente, y justamente su razón de existir es proteger los bosques de alerce milenario que hay en su interior. Claro. Y sí, acá camino sí. al perdón, el camino sí. al Mascardi, lo que hay es la cascada de Los Alerces, uh-huh. que es un lugarcito dentro del Nahuel Huapi donde hay también unos alerces sí, sí, en una cascada. Uh-huh. Y hay un mirador turístico ahí, ¿no? Claro. Pero uno ve el cartel Los Alerces y por ahí sí se confunde. Sí, sí, es como si estaba más al sur. Como sí, de alguna manera, que cuando vos describías el parque este, que creo que es lo más importante, es el Futalafken, ¿no? Es uno de los más importantes, el sistema ese conserva cierta analogía con el del Nahuel Huapi también, ¿no? Uh-huh. Porque también tenés dentro del parque el Nahuel Huapi como principal, pero toda la cadena de lagos que nos... Claro, que están claro, claro. hacia el sur, ¿no? Sí, una la cosa... La diferencia quizá, perdóname, está sí. con el tema urbano, ¿no? porque acá tenés San Carlos Bariloche de nuevo, sí, que estaría cerca del Parque Nacional, y en el caso tenés Esquel, que quizá no tuvo la el desarrollo, claro, quedó afuera, que ha tenido, sí, Bariloche, ¿no? Mira, aprovecho para poder contarle a la gente, hay una cosa muy interesante de la historia de los parques nacionales, que es que cuando se el que los imagina, los pergeña en su imaginación es justamente el Perito Moreno. Claro. Él es, él le llama Francisco Pascasio Moreno, y el perito era el título que tenía, pero claro, era perito en límites. Sí, sí, sí. Es la persona que logra que todo esto donde estamos nosotros parados sea Argentina y no Chile. No Chile, sí, señor. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a definir el límite acá en esta zona, el criterio que usaba Argentina y Chile era el criterio de divisoria de agua. O sea, todo, uh-huh, lo que iba para el Pacífico era Chile, todo lo que iba, toda el agua que iba para el Atlántico era Argentina. Uh-huh. Eso en la cordillera de Mendoza para el norte está perfecto, porque la cordillera es muy alta y no hay ningún río que vaya del lado argentino hacia Chile. Pero cuando llegamos acá, ya de Neuquén para el sur, la cordillera empieza a ser más baja, las glaciaciones fueron más importantes, modificaron el paisaje, y eso de la divisoria de aguas también no funciona. Por ejemplo, acá el río Canquentreo, el Azul, el de Puyén, todo eso va para el lago Puelo va para el Pacífico. Entonces, con el criterio de la divisoria de aguas, todo esto se correspondería a Chile. Sí. Bueno, Perito Moreno discute eso, él había conocido esto en años anteriores, y logra demostrar que no, que no es lógico definir así el límite, y propone un criterio de altas cumbres, uh-huh, elegir las cumbres más altas y trazar una línea imaginaria, uh-huh, que defina. Por supuesto, Chile no acepta, que sí que no, se pelean y van a un árbitro internacional en el cual la corona británica, la reina de Inglaterra, es la que define, como los dos países aceptan que va a ser el referí de este diferente. Sí, sí, sí, el auto. Y bueno, el Perito Moreno, por supuesto, demuestra con creces la postura argentina y ganamos, ¿no? O sea, nosotros ganamos en ese diferendo. Y bueno, claramente le debemos a él muchísimo de lo que hoy es Argentina. En pago por esos servicios, el Estado le regala una porción de tierra importante en lo que hoy es Puerto Blés, en Nahuel Huapi, ¿no? Sí. Él lo recibe y en el año 1903 lo dona al Estado argentino con la visión de que sea un parque nacional a perpetuidad. Esto es el inicio de lo que son los parques nacionales, si bien se concretan casi 30 años después, sí, pero él lo ve, es como el primero que imagina este lugar a futuro, y dice, bueno, esto a futuro va a ser un lugar turístico, un lugar donde la naturaleza va a haber que cuidarla para que favorezca el desarrollo humano, un lugar que hay que colonizar, el lugar no había nada, por supuesto, no había nada, estaban los pueblos originarios, pero esa es otra historia que ya más o menos la gente que nos está escuchando conoce, cómo terminó, y él dice, bueno, esto es un lugar que va a poder tener un desarrollo muy importante, y imagina que la conservación de la naturaleza iba a jugar un papel importante, por eso hace esta donación. No obstante, los primeros parques se crean con dos criterios muy interesantes. Uno, el criterio paisajístico. Los primeros parques nacionales eran lugares lindos. Nahuel Huapi, Alerce, Catarata del Iguazú. Eran lugares lindos. Uno iba y realmente el paisaje es impactante. Y la otra característica eran lugares de frontera. Claro. Lugares de frontera porque había que afianzar la frontera con los países límites, puntualmente con Chile acá en este caso, y en el norte, bueno, con otro. Entonces los primeros parques casi todos están en zonas de frontera, y la función de parques no era tan restrictiva como uno ahora puede imaginarse, sino que era más bien fundante. Venía parques y construye el centro cívico de Bariloche, construye el hospital de Bariloche, construye el hospital de Puerto Iguazú, construye la escuela 41 acá en Golondrina, va fundando, va construyendo infraestructura, caminos, hospitales, escuelas, etcétera, fortaleciendo la frontera con ese afán. Paralelamente, por supuesto, también empiezan los primeros censos a los pobladores. Se empieza a ver ya en la década del 30 se empiezan a censar a los pobladores y a definir, bueno, cuáles quedan, cuáles no, cuáles, claro, ahí hay una política un poquito, claro, según cada caso, según se mire, no, la política era, bueno, la de censar y regularizar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. En algunos casos hubo gente que se regularizó, hubo gente que se expulsó, de acuerdo a los vaivenes políticos también, sí, sí, y con algún criterio de justo ayer estaba leyendo un trabajo sobre este tema de los expedientes viejos en Parques. Parques hacía una ficha de pobladores que después iba a una especie de comisión de fronteras que había, que era la que daba el ok o no a ese poblador de alguna manera. Entonces, era una situación compleja, donde se han cometido injusticias, muchos pobladores recuerdan cuando los expulsaron, Parques y demás, y otros que han quedado, y bueno, el Parque les fue regulando las actividades con un permiso de ocupación precario, ¿no? Que lamentablemente llega hasta el día de hoy, todavía no se pudo terminar de regularizar. Sí, conozco inclusive una familia, sin dar el nombre, aquí en la, muy cerquita de la cascada de los Alerce, es una sola familia que llega hasta el lago Fon, casi, que antes estaban los Boc. Ahí, sí. Esta familia sigue estando permitido por Parque con la reducción de mantener animales para que no destruyan el bosque nativo. Claro, claro, claro. ¿No? Yo le iba a proponer a Jorge un corte. Sí, señor. Y después nos... Seguimos, sí. Seguimos. Sí, de paso, cuando mencionaste lo de los criterios de la, o sea, de la existencia de parques, se me ocurrieron dos o tres preguntas que las hacemos en el próximo. Qué bueno. Aldo Monjes es conocido en nuestro folclore nacional como un cantor y constructor de canciones románticas. Esta quizás es una de las más populares, y la versión de los del Suquía quizás también, sin duda, la más popular. Esta es La canción para una mentira. Oito se acuerdo, mi amor, qué lástima, ya sin cariño. Tal vez un rencor sordo transite por mis venas. Es que mi vida optimista se cruzó la sombra de una mentira. Yo te adoraba. Mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. Qué hermoso, pero qué hermoso que fue todo aquello. Amor, hoy me voy lejos de ti. Me voy lejos de ti. En mi amargura sin fin. Quiero cantarte al partir. No sé si mi canto llegará. Si mi canto llegará. Hasta el rosal de tu amor. Pero en mí perdurará. Tal vez a otro amor te entregarás, pero olvídate de mí y no podrás lograr jamás. Si alguna vez en tu senda el vino del dolor te hace llorar, ruega a Dios que no te hayan mentido, que no se marchiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel que cerró mi corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentir ese vacío sin fuerza, sin ganas de amar. Qué triste sentirse herido por el solo hecho de haber aguantado de pie el dolor de una mentira. Amor, no quiero verte llorar, pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás. Yo sé que de mí te acordarás, sé que te arrepentirás de ocultarme la verdad. Adiós, me debes besarte al partir. Sé que me miente tu boca, antes prefiero morir, antes prefiero morir, antes prefiero morir, antes prefiero morir. Thank you. Escuchamos entonces a los de Suquía y su interpretación de esta canción de Aldo Monjes, Canción para una mentira. Para quienes se van sumando a la sintonía de esta emisora en Radio Goga FM 103.5, Memorias de la Comarca, le contamos que estamos con la presencia y la visita del guardaparques Mauricio Berardi, con el cual de a poquito nos vamos adentrando en toda esta cuestión que tiene que ver con los parques, con su creación. Le decía antes del corte que se me había ocurrido que... Sí, antes de proseguir con el guardaparque, te digo que hoy, de mañana tempranito, se sumó un nuevo oyente, que lo quiero saludar porque uh-huh. está cumpliendo una tarea realmente de servidor. Está colaborando con el hospital, ayudando allí a trabajar, a cuidar los enfermos, a atenderlos, a conversar con ellos para que pasen un día mejor. Así que a Manieri... Uh-huh. Un saludo grande y gracias por estar en nuestra sintonía en la 103.5. Bueno, decíamos que la pregunta que se me había cruzado cuando hablabas de los criterios de la constitución de una política de parques, había ya modelos en el mundo, supongo, y además la otra pregunta enganchada con esta era si dentro de tus conocimientos esto hoy en la actualidad está replicado, este tipo de estructura en otros países, principalmente en los países de Latinoamérica, ¿no? Sí, mira, Perito Moreno, como contaba antes, en 1903 propone la creación de un área protegida, ya pensando en una figura similar a lo que eran los parques nacionales de Estados Unidos, uh-huh. primero Yellowstone y demás, y Argentina, si no recuerdo más, fue el tercer país del mundo que crea esta figura del parque nacional, ¿no? En Latinoamérica fue el primero y en esto fue pionero. Y en ese momento el criterio era, por supuesto, el mundo a fines de 1800, principios de 1900, estábamos en el auge del progreso y la revolución industrial, y como que había que, de alguna manera, conquistar la naturaleza, había que acabar con el bárbaro dominio de la naturaleza y modernizar y progresar. Entonces, el concepto era más bien, algunos lugares los vamos a conservar. Entonces, agarramos esos grandes paisajes de Yellowstone con sus geysers y sus osos y sus alces y los protegemos. Los glaciares, lugares más intocados, ahí no hacemos nada. Y los vamos a mirar. Era un concepto más de la naturaleza está lejos, está allá. Nosotros estamos afuera, nosotros los humanos, ¿no? Estamos afuera de la naturaleza, pero la vamos a ver cada tanto a ver cómo funciona. Y en ese concepto un poco se crean las primeras áreas protegidas. Eso después fue cambiando con el tiempo, porque no tiene mucho sentido, nosotros somos parte de la naturaleza. Después se empezó a hablar más de empezar a proteger los diferentes ecosistemas, no solo los que son lindos. Entonces uh-huh. se empiezan a crear parques nacionales en lugares tal vez muy interesantes, pero no sé, más desiertos o lugares como la estepa patagónica o el monte, lugares que tal vez no son tan lindos para ir a pasear porque hace mucho calor, hace mucho frío, es muy seco, claro. Pero que tienen una biodiversidad o un particular interés desde el punto de vista de la conservación. Y hoy ya después pasamos por la etapa del desarrollo sustentable. Bueno, está bien, hay que desarrollarnos, pero como en una forma que garantice el desarrollo futuro. Y hoy se está tendiendo a una armonía donde... Uh-huh. filosóficamente uno cambia un poco la mirada y ya el hombre es parte de la naturaleza. No puede decir, cuido la naturaleza. No, nadie cuida, nos cuidamos a nosotros mismos, claro, ¿no? Cuando uno cuida un árbol, claro. No está siendo altruista con el árbol, está siendo egoísta y está cuidando lo mismo, porque los árboles nos dan oxígeno, nos dan madera, nos dan un montón de cosas. Entonces, de a poco la humanidad va entendiendo que la naturaleza es algo que no está afuera, sino que nosotros somos parte. Toda esa evolución de la filosofía en la conservación se reflejó en cómo se fueron creando las áreas protegidas, ¿no? Y hoy se siguen creando, ¿no? La gente no sabe, pero los primeros parques se crearon en la década del 20, del 30, y hoy mismo, en este año, se siguen creando áreas protegidas, sí, en diferentes lugares, ¿no? Como 30, ¿cuántos parques hay? Estamos llegando a los 40 parques nacionales más o áreas protegidas. Reservas. No, ¿Cómo se hace la división de eso, digamos? Bueno, la ley de parques que está en vigencia uh-huh. actual contempla tres grandes categorías de manejo: el parque nacional, en sentido estricto, la reserva nacional, que viene a ser un parque con poquito menos restrictivo, donde se permiten cuestiones productivas, y el monumento natural, que es la más restrictiva de las tres. El monumento natural puede ser un lugar, como por ejemplo el bosque petrificado, ajá, o una especie, como el huemul. ¿Sí? El huemul o la ballena franca austral, uh-huh, o demás, uh-huh, son monumentos naturales, están protegidos donde estén. Esas son las tres categorías. En general, lo que uno llama el Parque Nacional Lago Puelo, sí, ¿sí?, o el Parque Nacional Los Alerce, cuando uno va a la letra fría de la ley, están compuestos del Parque Nacional y la Reserva Nacional. ¿Sí? Ah, en general uno transita por la Reserva Nacional, porque claro, en la Reserva se pueden hacer los caminos, pueden estar los pobladores, puede haber camping, puede haber hosterías, claro, puede haber actividades comerciales, sí, reguladas, actividades forestales reguladas. Uh-huh. O sea, todo lo que es productivo, de es uso. Es una combinación. Claro, es como una zona más intangible de núcleo, digamos, de protección, y una zona de uso controlado, regulado para Mauricio, funcionar de aprovechamiento. ¿Y ¿no? cómo afectaría el paso Puelo, por ejemplo, en el Parque Puelo? Bueno, el paso Puelo es todo un tema, ahí podemos hablar un programa entero de eso. El paso Puelo existe, es un paso natural, ¿sí? Es el paso más bajo acá de la Patagonia Norte. Es la que es, cuando decís el camino existe, es el que sale a Chile, acá por el... Claro, o sea, el camino no existe, existe el paso. El paso. ¿Qué me refiero? Uno puede cruzar a Chile por Lago Puelo. ¿Cómo? Bueno, puede cruzar en lancha, por el río Puelo, o hay un prestador que hace ese servicio, está autorizado por las dos aduanas, digamos, por Carabineros y por acá la aduana argentina. Uh-huh. Sale del muelle del Lago Puelo y lo dejan en Carabineros en Chile. Es un paso internacional lacustre. O lo puede hacer caminando también. Hay un sendero peatonal o a caballo, uno puede ir a Chile caminando. Aclarémosles a la gente, sí, por ejemplo, que Puelo ahí, después a través del río Puelo, se conecta con Lago Inferior. Lago Puelo Inferior, y claro. Lago Puelo Inferior. Sí, sí, sí. Y después de esto, porque hay gente que a lo mejor está siguiendo el programa por el sistema internet y no está conociendo, y por ahí sería bueno también darle, porque tienen ganas de venir. Sí, hay sí, mucha gente que no ha venido y que tiene ganas de conocer, y a lo mejor lo que el guardaparque está diciendo es totalmente ilustrativo para aquel que viene, ¿no? Claro. A lo que yo me refería que el paso existe es que es un paso natural, ¿no? O sea, es un valle bajo, uno puede pasar caminando y cruzar del otro lado, hay una serie de lagos y demás, hay algunas poblaciones rurales y llega al Pacífico, ¿no? Digamos, sin cruzar ninguna montaña, exacto, sin ningún túnel, sin ningún lago, uno llega al Pacífico. Entonces es un paso natural. Por el poco desarrollo digamos que hay del otro lado, el urbano, recién ahora el gobierno de Chile está haciendo un camino vehicular que está llegando a las poblaciones más cercanas. Todavía no llegó a las últimas más cercanas, a Segundo Corral, pero ya está cerquita. Y en los últimos años se definió a nivel Cancillería que tanto el Paso de Puelo como el Paso del Manso son prioritarios para la integración de Argentina y Chile. Nosotros pasamos, por suerte, de una hipótesis de conflicto, prácticamente una guerra, en el año 79 con Chile, a bueno, esta etapa diferente de amistad, de buenas relaciones, de congeniar un montón de temas, algunos de conservación, por ejemplo el caso de la conservación del huemul, que es una especie que vive en ambos lados de la cordillera, nosotros trabajamos con los guardaparques chilenos, con los técnicos chilenos, nos intercambiamos, vamos, venimos, entonces esa misma relación, digamos, la que hoy está haciendo que trabajemos en conjunto, que ya no veamos al otro lado de la cordillera como un enemigo, sino como un amigo que está del otro lado de las montañas nomás. Bueno, se definió que el paso Puelo es uno de los prioritarios. El tema es, bueno, el paso es prioritario. ¿Cómo vamos a pasar a Chile? Entonces, ¿va a ser un paso para camiones, comercial, con una ruta asfaltada? En principio no, hoy no. ¿Va a ser un paso vehicular? Bueno, y ahí empezó la discusión, una discusión que ya lleva unos cuantos años, porque sí, hay un proyecto... De hecho, nos trajiste, yo aprovecho de contarle a la audiencia que aquí nuestro invitado de hoy nos ha ofrecido, nos va a dejar algunos trabajos que tienen que ver con parque. Uno es precisamente un trabajo sobre el huemul, y el otro, al que me quería referir, es este trabajo que reúne las colaboraciones y de varios interesados en el tema, Paso Puelo, educación ambiental en un área protegida, ¿no? Un poco sí, a lo que ibas, ¿no? Porque sí, además se fantaseó con el tema de una represa, o sea, los vaivenes. Sí, digamos, sí, sí, sí, sí, sí. Hay hay muchas historias y bueno, acá el libro resume bastante bien todas las que pasaron. La más concreta de todas era la posibilidad de hacer un camino que vaya desde Lago Puelo, cruzando el río Azul por un puente, vaya todo por la montaña y llegue hasta el límite con Chile y cruce al otro lado. Es un camino de unos 10 kilómetros, una topografía difícil, porque hay que hacer voladuras y demás. No sería imposible hacerlo, pero desde el punto de vista ambiental para parques, sería muy malo, porque en ese sector del parque es donde está parte de la riqueza en la biodiversidad de plantas y también de animales, que le da sentido al Parque Nacional Lago Puelo. Claro, y que está más a salvo del tránsito común de la gente. Claro, pues la gente no sabe, yo me voy disgregando en diferentes temas, pero para ilustrar el tema. Siempre es así el problema. Cuando se crea el anexo Puelo, sí, en su momento, es interesante leer los informes que la comisión que relevó esta zona en el año 1934. Originalmente no lo habían incluido como parque nacional porque era un lugar que estaba bastante degradado por el tema de incendios. Muchos pobladores tal vez no lo vieron como un lugar necesario, pero después se reevaluó porque por la altura de estos valles que ustedes todos saben que estamos a 200 y pico metros sobre el nivel del mar, y este microclima que tenemos tiene que ver con eso, con que es un valle bajo. Para que la gente compare, Bariloche está a 700 metros sobre el nivel del mar, hasta 500 metros más arriba que nosotros, y la zona del lago Futaleufú está a 520 metros sobre el nivel del mar, o sea que también está bastante más alto. Nosotros estamos como en un pozo. Eso hace que haya un clima especial, podemos tener las frutillas, las frambuesas, todas estas cosas que disfrutamos, el lúpulo, etcétera. Pero también ingresan plantas y animales del lado chileno que no se dan en ningún otro lado del país. Por ejemplo, el ulmo, el olivillo, el lingue, que son tres árboles que en Chile, el avellano, que son árboles que en Chile son muy comunes, pero que en Argentina no. Puntualmente, estas especies que les nombro se dan solamente en el Parque Nacional de Lago Puelo y mayormente en la zona del brazo occidental que va a Chile, por donde pasaría el camino. Entonces, desde el punto de vista de la conservación, para la biodiversidad argentina, el parque dice, bueno, mira, puede ir el camino, lo ideal sería que no pase, claro, porque estaría incluso atentando con la misma, sería como atentar contra uno de los motivos de ser de que esto sea un parque nacional. Bueno, hubo muchas idas y vueltas, proyectos de caminos que se hacían, no se hacían, que sí que no. En este momento, la decisión del paso está, se va a hacer un paso internacional, pero la idea es hacerlo a través de un transbordador. O sea, que haya un transbordador en el puerto del Lago Puelo. ¿Se están haciendo las obras allí? Se está haciendo una primera etapa, que es un puerto grande para uso deportivo y comercial, y luego habrá una segunda etapa, que al lado de esto va a haber una rampa para que el transbordador pueda cargar los autos ahí, los lleva hasta el límite, ahí los bajan, habría un pequeño camino de 800 metros hasta el límite, y ya ahí estaríamos en Chile. Bueno, del otro lado, ¿cómo va a ser el paso? Si va a ser con ruta, si va a ser con transbordador, ya no lo sabemos. Hay una política chilena. Depende de cómo Chile resuelva, porque hacer un camino es muy caro y tiene un costo ambiental alto, ¿no? Ya se empieza en las obras, se empieza a poner no solo el costo económico, sino también el costo ambiental. Estamos hablando del paso Los Hitos, nada más. Por Los Hitos, claro. Por Los Hitos. Sí. Porque después tenés Llanada Grande, Segundo Corral. Claro, ya en Llanada Grande está el camino, tengo entendido, y bueno, están tratando de llegar a Segundo Corral. De ahí a la frontera todavía quedan unos cuantos kilómetros, y probablemente haya algún transbordador también en el Lago Las Rocas o en el Lago Inferior, ¿no? Eso no está cerrado todavía, ¿no? Pero la idea es que a futuro, tal vez no el año que viene, pero en 5 o 10 años, haya un transbordador para cruzar el Lago Puelo, y después uno ya cruzaría Chile y haría la ruta que sale a Cochamó, a la zona de los fierros. Yo quiero aprovechar tu presencia porque lo hemos hablado con Jorge en tu exposición, en voz. Este programa se lo queríamos dedicar a todos los guardaparques viejos o trabajadores de parque. No sé cuál palabra queda mejor. En el caso de Riedman, Sabino, Muñoz, sí. Tantos otros que han trabajado que nosotros nos olvidamos los nombres de los hombres viejos, en tu exposición, dedicarles este programa porque han sido pioneros de este parque y no solamente de Lago Puelo, sino también han sido trabajadores fundamentales en Parque Nacional Futalauken, cercano aquí, ¿no? Mira, eso que nombrás para nosotros es importantísimo, porque Parques Nacionales, la gente conoce la figura del guardaparque con el sombrero, conoce los paisajes, los nombres, pero es una familia, es una gran familia. Exacto. Donde hay gente que es hija de trabajador de parques, nieto de trabajadores de parques, gente que ha dado su vida en dentro de los parques. Realmente uno los escucha, es emocionante escucharlos, ¿no? Y bueno, los que vos nombrabas de Caso de Riedman, que todavía vive, o Sabino Muñoz, que ya lamentablemente falleció, pero los hijos de Sabino Muñoz son guardaparques, están trabajando en otros parques del país, y es gente que, digamos, nosotros llamamos los parqueros de alma, de corazón. Tienen la institución guardada en un lugarcito del corazón y la quieren y han pasado mil cosas y por momentos duros, porque ahora se trabaja mejor, pero hace 40, 50 años había que trabajar, este lugar aislado, muchas veces varado por la nieve, sacrificado. Y realmente le pusieron el corazón, la vida a esto, y bueno, son los que han hecho que hoy los parques existan, ¿no? Sí, los viejos empleados. Sí, además me parece que con respecto a otras instituciones que, bueno, que hemos tenido de aquí sus representantes, Parques permite, en otras instituciones hay una rotación forzosa, ¿no? Llámese las Fuerzas Armadas, los bancarios, sobre todo la gente de jerarquía, de puestos jerárquicos, está obligada a ir rotando de manera constante por distintos destinos, porque está definido así. No, acá me da la sensación de que vos mismo decías, de tu experiencia, tuviste muchos años aquí en la Salesa, que esto permite que si alguien no pide traslado o no lo necesita en otra parte, puede dedicar muchos años de su vida a un determinado, a un único destino, ¿no? Sí, bueno, eso cambió también, porque antes era como vos decís, en el caso de las Fuerzas Armadas, los guardaparques teníamos un sistema de rotación medio forzada, en donde un día te llegaba, yo no lo llegué a vivir ya, pero los guardaparques un poquito más viejos se acuerdan todavía, un día te llegaba la notificación, te vas a El Palmar, te vas a Galileo, a armar tu mochila, tenés 15 días, tu mudanza, te vas. Y era así. Sí. Diferente al caso de los vaquianos o los empleados del lugar, porque ellos, como eran gente del lugar, no se movían, salvo que ellos pidieran. A veces pasaba que por ahí alguna persona, por cuestiones familiares o de salud, tenía que moverse, bueno, entonces Parque la trasladaba, pero el caso de Sabino Muñoz o Riedman, no, eran gente que eran de acá y trabajaban acá, pero los guardaparques se iban rotando. Eso después fue cambiando y ahora, si hay un sistema de rotación todavía, es un poco más voluntario y más tiene que ver con el desarrollo profesional. De lo más que uno, consensuado, ¿no? Es más consensuado, sí. En general está bien visto y es bueno que los guardaparques rotemos y demás, pero no es una imposición porque también eso, si yo estoy contento acá, trabajando bien con mi familia y de golpe me mandan a Jujuy, capaz que termino renunciando porque no me adapto, no me gusta. Entonces eso pasaba mucho, que los guardaparques duraban poco, ¿no? Enseguida se hartaban y se iban porque bueno, era situación difícil, ¿no? Eso hoy cambió, pero se siguen moviendo. Bueno, vamos a permitir que ensillemos el mate, don Raúl, ¿le parece? Creo que tenemos la tanda y el tema, ¿cómo hacemos? Bien, el tema y la tanda, me dice la operadora Valeria, aprovechamos a saludarla. Saludamos a Valeria. Hemos sido muy poco cortes. Nos olvidamos de Valeria hoy. Encima que nos aguanta acá la mañana. Bueno, el tema musical que le proponemos, y inmediatamente vamos a pegar la tanda de los anunciantes, Miquena y yo, esto lo interpreta Viviana Cariaga, una voz muy conocida, sobre todo por la formación Condor Canqui, que organizar a su padre. En este caso, es ella la responsable. Miquena y yo. Oh,

Ahí estamos después de haber cumplido con la tanda publicitaria de la emisora, que se va produciendo a cada hora más o menos. Mi hora, ¿qué hora tiene usted, compañero? Tengo 10:15, más o menos estamos parecidos. Estamos bien. Bueno, nos queda un rato de programa. Le recordamos a nuestra querida audiencia que hoy nos visita Mauricio Berardi, guardaparques, destinado aquí hace unos 3-4 años, decía, ¿no? Más sí, menos, 4 años. En el Parque Nacional Lago Puelo. Ya nos hemos puesto más o menos al día con respecto a las características de la institución Parques, su fundación, su propulsor, que fue el Perito Moreno, personaje entrañable con todas sus sombras y luces para la historia de la Patagonia. Y decíamos que, si bien por supuesto la natural modestia de nuestro guardaparque no lo cohíbe, nosotros vamos a forzar a entrar un poco en su historia personal, porque tiene que ver un poco, creo que en cada persona que nos visita hay un ejemplo de otra gente como él, que con sus idas y vueltas cumple más o menos los mismos itinerarios, las mismas expectativas, las mismas batallas ganadas en esto de la convivencia con el medio ambiente, con el entorno natural y con la gente, ¿no? Que somos los más jodidos. Bueno, tu familia, vos estás radicado obviamente con tu familia, ¿cómo está constituida? Sí, bueno, digo, mi señora, tengo un hijo chiquito de 5 años. ¿Residen dentro? O sea, no, yo en este momento estoy viviendo acá porque, bueno, el parque tiene pocas viviendas. Sí, esa era la pregunta que venía, o sea, sí. ¿Cuál sería la dotación o el personal que está asignado? Bueno, en este momento hay una casa de guardaparques en el Valle del Turbio, que está del otro lado del lago, donde hay un guardaparque. En este momento estamos esperando que llegue un guardaparque nuevo, porque se trasladó el que estaba antes, la que estaba antes, un guardaparque. Y después hay unas 5 casas más en el área recreativa, sí, en las cuales viven algunos guardaparques y algunos empleados administrativos, sí, o bueno, otras funciones, ¿no? Uh-huh. Como esa estructura, digamos, de viviendas, esa cantidad de viviendas estaba pensada para un parque nacional del Lago Puelo de hace 30 años, claro, donde había pocos visitantes y poca complejidad, entonces con 3-4 guardaparques y un par de empleados. No, además bien explicaste que el comienzo, digamos, guardaparque hacía prácticamente todas las funciones, sí, ¿no? Hoy se ha ido especializando. Y hoy ya somos muchos más, hoy en plena temporada, con las brigadas de incendio y todo, llegamos casi a 50 empleados, ¿no? Una cantidad importante. Uh-huh. Algunos guardaparques, otros administrativos, otros arquitectos, incendios, etcétera. Y no hay tantas viviendas, entonces muchos vivimos afuera. Algunos porque son de acá de la zona y tienen su casa, su familia, etcétera, y otros, bueno, que hemos venido y tenemos otra vivienda por otro lado. Así que bueno, yo voy a trabajar todos los días, igual hay algunos guardaparques que viven dentro del parque. Ustedes tienen que cumplir turnos, guardias, ¿cómo es una semana tuya, cómo se compone? Mira, el sistema de, o la forma de trabajo depende mucho del lugar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en lugares con alto uso, como puede ser acá Lago Puelo, trabajamos con turnos, ¿sí? Por ejemplo, un guardaparque entra a las 8 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, a las 11 entra otro que trabaja a las 6, en verano te hablo, ¿no? Uh-huh. Y el último turno que termina a las 11 de la noche, por decir algo. Entonces necesitamos mucho personal para poder cumplir con esa rotación todos los días, los 7 días de la semana. Entonces, como empleados tenemos un régimen laboral de 5 días con cierto horario, pero eso cambia, por ejemplo, en lugares más aislados o cuando uno está en lo que denominamos las seccionales, que son las casas de guardaparque que están alejadas, ¿no? Uh-huh. Caso acá la del Turbio, pero otros parques tienen muchas. Y cuando uno vive en seccional es diferente, porque si bien uno tiene 5 días de servicio y un horario para trabajar, como uno vive ahí, prácticamente está de servicio todos los días, todo el tiempo, incluso la familia. Yo tuve muchos años en seccional viviendo con mi familia, y yo me iba a recorrer y llegaba un turista, atendía a mi señora, le daba informe. Son todos guardaparques. Sí, había un problema, me llamaba por radio, che, acá pasó tal cosa, veniste rápido, que hay un problema. Eso te iba a preguntar también, el tema de las comunicaciones ha sido, bueno, hoy, con la moderna tecnología, supongo que sea solucionado mayormente, sí, ¿no? Sí. Pero debe haber sido complejo en su momento con que eran Radio PLU. Claro, eso cambió también un montón. Yo cuando entré a Parque ya todavía había las radios PLU, uh-huh, que eran unas radios grandes con sistema, no, digamos, un sistema de transmisión diferente, con las viejas radios con válvulas. Y con horarios, creo, también, ¿no? Y hay un había un momento por el espectro. Eso se sigue haciendo, uh-huh. que hay un turno de radio en los parques. Hablabas una frase, decías, cambio. Claro, la comunicación por radio es muy divertida, pero aparte del VLU, el sistema de propagación que tiene la sonda no es como el VHF, que va derecho, sino que rebota y baja. Sí, sí, sí. Entonces depende de las condiciones, claro. Depende de la hora del día, se propaga mejor o peor. Hay momentos del día donde no se puede hablar, claro. Que hablar bien temprano de la mañana o a última hora por las condiciones atmosféricas. Sí, sí, sí, sí. Y se escucha, bueno, medio mal, claro. Es muy divertido. Sí. Y una vez a la noche hablaba con lugares muy alejados, incluso con, claro, la Antártida, porque depende de cómo cambia la propagación, cambia el alcance, sí, ¿no? Sí, además va haciendo amigos también. Sí, ¿no? sí. El mundo de los radioaficionados. Después, bueno, eso fue cambiando por los equipos VHF un poquito más modernos, con repetidoras, y hoy ya hay teléfonos celulares acá, claro, en Lago Pueblo, prácticamente todo el parque hay. Sí, el teléfono cumple toda la función, ¿no? Es un handy, pero también es. Pero todavía hay lugares aislados, parques donde no hay señal. Donde no hay señal de nada, claro. Y donde todavía siguen trabajando con radio y la única. ¿Tienen la obligación de digamos, rendir algún informe por esa vía, así diariamente? O en general se novedad. Hace. Se hace un turno escrito, no sé. Un turno de radio, uh-huh. que se hace a la mañana, y donde la radioestación central llama a todos los guardaparques que están de ese día de servicio, les pasa las novedades, uh-huh. Los guardaparques a su vez pasan las novedades, se pasa lo que se llama un radiotelefonograma, que es yo escribo una novedad y la paso por radio, el radiooperador la copia y se la pasa al que yo mando una novedad cualquiera, no sé, desde algo de rutina, se me rompió el auto, la camioneta para trabajar, se pinchó una goma, o tal poblador le pasó esto, o uh-huh. tal novedad, como uno está alejado, y si uno escribe una nota y la va a llevar a la semana, entonces uno adelanta esas novedades por radio, y eso inmediatamente le llega a la administración, ¿no? Y viceversa, uno la avisan por ese medio, le avisan que va a ir un investigador, o que se toman las medidas. ¿Ese operador central está en Buenos Aires? No. Cada parque tiene una radioestación. Porque el Parque Pueblo no, porque es chiquito, tiene una sola seccional, pero en caso de Nahuel Huapi, parque grande, la radioestación está en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, y bueno, las seccionales están desde acá, desde El Manso, donde está el puesto de gendarmería, hasta Pichitraful, en el límite casi con San Martín de los Santos. Es un lugar muy grande, el Nahuel Huapi, son casi 800.000, 700.000 hectáreas, y bueno, hay como 40 seccionales, entonces, todas esas novedades serían los puesteros, ¿no? De algún modo. Claro, y se avisa, por ejemplo, cuando hay emergencia, hay un incendio, todo para ese tipo de cosas que uh-huh. necesitan el pronto aviso. Claro. Hoy es muy diferente, pero cuentan los viejos guardaparques, los viejos empleados de parques, que antes... Por ahí venía un poblador a caballo, le decía a la parque, estoy viendo un humo en tal lado. Entonces, bueno, mañana vamos a ver. Iban, se subieron a un cerro, mira, hay un humo ahí, tenés razón. Bueno, bajaban. Al otro día, por radio avisaban, che, hay humo en tal lado. Bueno, vamos a armar la brigada. Y capaz que a los tres días salía la brigada. Entonces, claro, los incendios eran mucho más grandes, ¿no? Hoy ya la detección es mucho más rápida, hay otros medios. Mauricio, en este parque moderno, por ejemplo, ustedes tienden a... informarle a la gente o formar a la gente a través de los colegios. Sí. ¿Podés decir quién es? Sí. Bueno, hoy el Parque del Lago Pueblo tiene un departamento de educación ambiental, la persona que está encargada, a muchos la deben conocer, Paula Werber, que trabaja mucho con las escuelas y demás. Nuestra función, por supuesto, no es hacer educación así como la de una escuela, sino más bien complementar a los establecimientos educativos, ¿no? En los textos, pero lo refuerzan. Hacemos básicamente dos o tres acciones. Una, las charlas, ¿no? Por ahí va un guardaparque o Pablo o algún otro empleado a dar una charla sobre algún tema que nos piden los maestros. Vení, contame de los huemules, contame de las plantitas, contame de cómo funciona el parque. Van los brigadistas, les cuentan a los chicos cómo se apaga un incendio. Bueno, por ahí son charlas puntuales. Otra cosa que hacemos es la formación docentes, y bueno, los docentes son nuestros mejores aliados, porque son los que todos los días están formando a los ciudadanos del mañana. Entonces, muchas veces ellos nos reclaman que no saben, no saben de este tema de la naturaleza, saben, pero tal vez no saben lo suficiente, quieren profundizar, sí, y sí. Bueno, entonces damos cursos para docentes, para que ellos puedan contar mejor a los chicos la importancia de cuidar el bosque, de cuidar un huemul, de uh-huh. no hacer incendios, etcétera. Y después otra cosa que hacen en todos los parques es al visitante que recibimos, tratamos de no educarlo, pero sí darle un mensaje, ¿no? Orientarlo con una visión de que es mejor prevenir que curar. Es mejor la prevención, la educación, la concientización del visitante que andar castigándolo porque se mandó una macana, ¿no? O sea, siempre, si bien los guardaparques estamos de alguna manera como para evitar esas contravenciones y eventualmente castigarlas a través de una infracción y una multa, siempre preferimos la educación, la palabra, sí. Decirle, bueno, mira, esto no está mal, explicarle por qué, que el visitante se lleve no un reto o una multa, sino que se lleve un aprendizaje, que sí. La próxima vez que venga nos lo repita. Y en ese sentido tenemos por ahí también charlas en el parque o cartelería, senderos sí. interpretativos, para que el visitante sí. pueda entender la importancia del lugar que está conociendo. Mauricio, ¿los guardaparques tienen posibilidad de juntarse para hablar del parque que actualmente estás? O sea, un guardaparque del Lago Puelo se puede juntar con alguien de la Estepa, por ejemplo, y sacar conclusiones, hablar de lo diferente que es cada parque. ¿Se juntan? Sí. ¿Charlan? Sí, bueno, es difícil porque a veces las distancias y la vorágine laboral, no siempre. Lo lindo del sistema de parques que tiene, ¿no? Lindo es que, si bien no nos movemos, como decíamos antes, obligatoriamente, hay una rotación, ¿no? Entonces, uno está acá un tiempo, después aparece otro parque y viene gente que estuvo por ahí en otro sector. Y eso suplanta lo que... Y eso siempre enriquece, porque uno por ahí a veces... como pasa siempre, uno está en un lugar, tiene problemas, cosas que no puede terminar de solucionar, y a veces viene alguien de afuera y dice, pero mira, vos sabes que este problema en tal parque teníamos el mismo problema y lo solucionamos así. Y por ahí la visión de alguien que viene de otro entorno, que lo ve de afuera, que está tan involucrado en lo personal con esa situación, a veces enriquece la cuestión, ¿no? Y por supuesto, uno conversa y te cuenta además cómo son las diferentes realidades. Y a veces hacemos reuniones de guardaparques y encuentros y congresos, pero claro. No es lo usual, no es todos los años ni todos los meses, claro, no, cada tanto. No es institucional. Sí, sí. ¿Tu arbolito preferido en el parque Lago Puelo? Si es que tenés alguno. ¿Cuál es mi árbol preferido? Bueno, muchos, pero a mí el árbol, la especie que más me gusta es el alerce. El alerce me parece un árbol increíble porque... bueno, yo tuve oportunidad de trabajar en el Parque Nacional de los Alerces y recorrer lugares bastante agrestes, por ahí donde tenemos que estar 3-4 días caminando para llegar a algún lugar que está casi intocado por la mano humana y ver árboles con 3-4 metros de diámetro. Árboles, el alerce es un árbol que crece muy lento, porque uno dice un árbol de 2 metros de diámetro y capaz que acá en la ciudad hay árboles de 2 metros de diámetro, pinos, árboles que crecen rápidamente, pero el alerce crece muy lento. Y cuando uno ve un árbol de ese diámetro, está hablando de árboles que tienen 3.000 o 4.000 años de vida, ¿no? O sea, 3.000 o 4.000 años que están ahí pasaron tantas cosas. De ese árbol, ¿qué sentí? Bueno, guardaparque, digamos, ¿no? Es contradictorio porque... Hay toda una historia, sobre todo en los lugares en Chile y acá en la zona de alerces, de la relación del hombre con el lugar que está atravesada por el alerce, ¿no? Ya sea porque lo explotaron, porque lo usaron, porque lo cuidaron. A modo de ejemplo, el lago Menéndez, que es un lago que está en los alerces, lleva ese nombre por el fray Menéndez, que fue un fray jesuita, si no me equivoco, que cruzó de Chile y fue el que lo descubrió. Él entró desde Chile por un lugar muy muy cerrado, guiado por algunas personas del lugar, en 1600, por ahí, o sea, cuando todavía esto no era ni Argentina, ni Chile, ni nada, ¿no? Y él cruzó el lago con una canoa de alerce, ¿no? O sea, con un alerce caído, lo ahuecó, porque el alerce es una madera liviana que flota. Y entonces... En todo está el alerce ahí presente, atravesando la historia de cómo fue colonizándose el lugar. Sí. Yo te, cuando te veía, escuchaba hablar con esta pasión, por supuesto, que transmite cada persona que viene acá y que ama su profesión. Una de las cuestiones que ha justificado la implantación de los pinos, y a nivel así bastante desmesurado en la cordillera de esta zona, ha sido la muerte progresiva o digamos la decadencia de las poblaciones de árboles autóctonos, principalmente el ciprés, sí. Podríamos añadir el alerce. ¿Compartís esa visión o estos son parte de estos mitos que justifican así una explotación industrial de otro recurso externo? No la comparto para nada. La implantación de pinos tiene que ver con una lógica extractiva de desarrollo que uno hoy puede criticar desde hoy, ¿no? Uh-huh. En ese momento tal vez hubiéramos hecho lo mismo, si nos hubiera tocado a nosotros tomar esa decisión, pero la lógica de desarrollo era, bueno, aprovechar el bosque que estaba rápidamente, todos los grandes cipresales que estaban accesibles se talaron, los alerzales que estaban accesibles se utilizaron para obtener ganancia rápida, como sigue pasando hoy con otras cosas, con la soja, con la minería. O sea, cuando hay algo que da una ganancia rápida, el hombre rápidamente, en este sistema donde se valora la ganancia más que otras cosas, obviamente lo hace. Y después, para repoblar eso, no es rentable plantar un ciprés o una lenga, tal vez por el tiempo natural de crecimiento. Uh-huh. No es imposible, pero es más rentable plantar un pino, un eucalipto, que crece en 20 años. Uh-huh. Por supuesto, no podríamos ni pensar en plantar un alerce que va a tardar en crecer 500 años. Uh-huh. No sería sensato en términos comerciales. Uh-huh. Sí, en términos generacionales, pensar en que le dejemos un alerce plantado a nuestros nietos. Es algo lindo de pensar. Uno puede no ser egoísta y pensar que puede plantar un árbol que no lo va a disfrutar uno, uh-huh, sino tal vez su hijo o su nieto, ¿no? Claro. Eso sería algo interesante, pero en la lógica comercial no. Lo que hay que hacer es obtener ganancia rápida, y lo que más rápido crece son los pinos, claro, o los eucaliptos en algunos lugares. Esa fue la lógica. No hay una decadencia natural del bosque, todo lo contrario, el bosque no solo no está en decadencia, sino que avanza. Sí, y uno puede ver, por ejemplo, interesante, las fotos de principio de siglo de la zona de confluencia acá, llega pasando Bariloche antes de San Martín, y hay fotos de 1900 y ese lugar prácticamente no había nada de bosque, y hoy uno pasa, el mismo lugar está lleno de cipreses. O sea, quiero decir esto, si bien hay enfermedades como el mal del ciprés que afectan a esa especie o a otras, el bosque avanza. Si uno le da lugar, avanza muy bien. Sí, sobre todo porque se sacó la ganadería en algunos lugares que se ha podido conservar. Inclusive, bueno, los renuevos es muy... Para quien vive acá desde hace décadas, observar los renovables de cipreses simplemente aquí en Golondrina, ¿no? Claro. En el momento en que se sacó el ganado... Sí. Menor, lo que la gente tiene que tener en cuenta es que el bosque nativo que hay acá, todas las especies... Uno por ahí piensa que son débiles, ¿no? Porque los arbolitos, porque están en peligro de extinción. Por supuesto, son sensibles a la intervención humana, pero son muy resistentes, porque están naturalmente adaptadas y evolucionaron en un ambiente muy convulsionado como es el cordillerano, con terremotos, con vulcanismo, con grandes nevadas, con incendios. Claro, sí. Entonces, soporta muy bien todos esos impactos, ¿no? Todos esos disturbios. Lo que pasa que soporta muy bien en términos naturales, claro. O sea, no en términos de la historia personal mía. Si yo quemo un bosque de ciprés de acá, que tengo acá cerquita, lo quemo hoy, y yo no lo voy a ver de nuevo ese bosque de ciprés. Claro. Tal vez ni mis hijos lo vean. Pero en términos naturales, sí, en 500 años va a haber otro bosque de ciprés gigante. Claro, sí. O sea, pero son escalas que exceden a lo humano, ¿no? Estamos en otra escala. Sí, además es notable la propagación, en caso del ciprés que hablamos, hacia la meseta, ¿no? O sea, no sé si bajo el amparo de los cambios climáticos, como va de a poco, digamos, hacia un sector de nuestra geografía cercana, sí, en que parecía impensado, ¿no? Sí, que en la meseta puede... Mira, hay diferentes casos. Por ejemplo, toda esta zona, la zona de transición entre el bosque y la estepa, era la zona más productiva para las comunidades originarias de acá. Los tehuelches, los pre-tehuelches, las comunidades que vivían antes de las tehuelches, y ya en tiempos históricos un poco más recientes, las comunidades mapuches. ¿Por qué era la más productiva? Porque tenían los recursos de la estepa, los guanacos, los choites, etcétera, y los recursos del bosque. la madera, las cañas para las lanzas, los huemules, etcétera. Entonces ellos se movían. Y una de las cosas que hacían, esto está registrado por todos los colonos que recorrían acá la zona en la época de 1600, 1700 viajeros, una de las técnicas de caza que utilizaban era prenderle fuego al bosque o a la estepa, ¿no? A los pastizales. Uh-huh. Y eso lo hicieron durante miles de años. Entonces, el medio ambiente este que nosotros vivimos está adaptado al fuego, ¿sí? Lo que pasa es que, de nuevo, está adaptado ¿cómo? En tiempos grandes. Sí. O sea, yo quemo un bosque hoy, no puedo venir el año que viene meterle 500 vacas y esperar que en un año o dos vuelva a haber bosque. No. Son tiempos de años, decenas de años, cientos de años, pero el bosque, incluso las especies, están adaptadas a eso. Y bueno, entonces esta zona tiene mucho uso. Cuando uno deja de quemarlo, bueno, obviamente el bosque empieza a avanzar. Pero hay otras especies, como el caso de la lenga, que eso se nota mucho en los bosques de lenga que están a la salida de Bariloche, también hacia el lado del Chalbaco, etcétera. Hay unos bosques de lengas muy importantes, pero si uno hoy los quema, no, probablemente no recuperen, porque esos bosques avanzaron ahí en algún momento climático, tal vez hace 500 años, donde las condiciones eran más frías y más húmedas. Entonces avanzaron y se instalaron ahí, pero ya hoy las condiciones no dan para que el bosque ese se instale. Sí, para que sobreviva, pero si yo lo quemo no se va a recuperar. Claro. ¿No? Entonces todo depende un poquito de las especies y del lugar. Por supuesto, de nuevo, voy a aburro con esto, pero siempre en tiempos humanos, en tiempos geológicos o naturales, y en mil años. Acá sí, porque también se habla de tantos cambios. Que Raúl también habrá escuchado de su familia, los viejos hablaban siempre de la inundación centenaria, claro, o de incendios que se dan cada 100 años. Sí, uno ve por ahí, como decías vos, testimonio fotográfico de hace un siglo, que se llenó el Pirque, que tampoco había nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hoy es absolutamente distinto, aún con incendios en el medio. Que la mosqueta no existía, por mencionar una especie hoy muy común, claro, e invasora. Claro, claro. Sí, el ambiente de acá está muy modificado. Bueno, ni hablar en el pueblo, pero en general el ambiente patagónico, por la mosqueta, por los pinos, por los jabalíes, por los bisones. Hay un montón de especies, que el ciervo colorado en algunos lugares un poquito más cerca de Bariloche. Hay muchas especies que se han asilvestrado y han cambiado totalmente el paisaje, ¿no? Claro. Mauricio, pregunto, cuando se introduce el pino o los pinos, ¿es contraproducente para cualquier? Porque tiene una particularidad el pino, que cae su hojita y ahí no crece ni el hongo. ¿Le consultan a la gente de parque cuando comercialmente vaya alguien a explotar el pino? Porque crece rápido, porque sirve la madera, pero estamos combatiendo a fuego, estamos marcando la naturaleza autóctona. Mirá, ¿consultan ustedes? No, hoy, dentro de los parques, por supuesto, sí. Afuera de los parques, no. Porque esto, por ahí, lo claro, tal vez la gente no lo tiene muy claro, un parque nacional puede estar geográficamente ubicado, no sé, en la provincia del Chubut o de Río Negro, pero no es un territorio de provincia, es un territorio nacional, con jurisdicción nacional, administrado por la nación, justamente, por la Administración de Parques Nacionales. Entonces, en esos territorios, lo que se aplica son la ley de parques, las normativas de parques, que hoy son muy restrictivas respecto a este tipo de cosas. O sea, si uno quisiera decir, bueno, pido permiso para talar un bosque en el lago Puelo y plantar 500 hectáreas de pino, probablemente el parque le diga no. Ahora, si en la estancia acá de Leque plantan 2.000 hectáreas de pino, bueno, el parque no tiene nada que opinar ahí. Técnicamente podríamos decir, los técnicos de parques, miren que no es bueno tanto pino junto, porque las plantaciones de pino, y me refiero a plantaciones de gran escala, no una hectárea de pino, de 100, 2.000 hectáreas de pino, afectan el régimen hídrico porque absorben mucha agua en las napas, desecan las napas, atentan contra la biodiversidad porque, como decía bien recién, abajo no crece nada o crecen otras especies, se afecta a la especie de fauna, de flora, etcétera. Y además, en zonas de transición, grandes pinares son muy riesgosos desde el punto de vista de los incendios. O sea, hay toda una modificación del medio ambiente que una plantación de una hectárea de pino no lo hace, pero 1.000 o 2.000 o 5.000 o 10.000 hectáreas de pino ya habría que pensar. Recordarás entonces que han habido gobernantes, por ejemplo, que decía, vos cortás o por casualidad rompes una planta, o por necesidad, o uh-huh. por, no sé, por lo que fuere, pero plantas tres. Hoy, ¿cómo lo ves eso? No está pasando. Bueno, ¿no? Pasa que cambió la... Cuando acá en toda esta zona de lo que es Cerro Radal, Lago Puelo, Loyo, toda esta zona que está llena de pinares, en la década del 60, si mal no recuerdo, se fomentaba, o sea, había un fomento estatal, claro, que decía, bueno, cortá el bosque y plantá pinos que yo te sí, voy a financiar, te voy a premiar con plata. Sí, además que lo ha aclarado Ibendique de Lifona, es decir, cuando fue la política hasta los 80, bien claro, entre los claro. 80 fue. ¿No? Era una política del Estado, porque bueno, por esto, pues se pensaba que era bueno hacerlo, después se vieron los riesgos, los problemas que acarreaba. Parques también cometió errores por el estilo, por ejemplo, fomentar el tema de las truchas, ¿no? Las truchas uh-huh. que tanto pescamos y comemos son, la gente pues no lo sabe, son peces exóticos, no son uh-huh. de acá, son traídos uh-huh. de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y hoy ya están asilvestradas, ya es imposible erradicarlas, pero sí. no son nativas de acá, y fue una modificación de los ambientes lacustres sí. de los ríos muy importante, sí, importantísima. Sí, en unos casos exterminaron otras especies. Otras especies, no solo de peces, sino que de insectos o de uh-huh. o de incluso ranas, porque bueno, comen los claro. los renacuajos. No, deben cambiar también hasta el cambia fondo, absolutamente el ecosistema lacustre uh-huh. o los ríos acá de la zona, está totalmente cambiado por la presencia de los salmónidos exóticos. Y eso en algún momento Parques lo favoreció, claro. así como favoreció que haya pinos, que haya ciervos, porque era una concepción de hacer esto más atractivo, más lindo de lo que ya era, y más lindo era más europeo, claro, o sea, claro. digámoslo. Sí, uno va a Bariloche y ve una eso, la Suiza argentina, y sí, uno ve un paisaje muy parecido al de Suiza o Europa, y plantaron los pinos europeos, trajeron los ciervos, sí. o sea, trataron de hacerlo lo más parecido a eso, que era lo lindo, ¿no? Uno decía, eso es lo lindo, lo lindo era lo que había acá, ¿no? Es el paradigma bueno. del momento. Sí, sí, ahora eso cambió, pero ya está hecho uh-huh. el daño. Otra pregunta que se me ocurre en este momento es, por ejemplo, hace muy poco tiempo, o nosotros, o yo por lo menos, con el alga esta que está ensuciando los ríos. Sí. ¿Qué opinión tenés? Bueno, ahí estamos teniendo algo que... El tiempo dirá cómo termina, ¿no? Hay una alga invasora, le dicen Didimo, nombre científico más complicado. Es una alga muy chiquita que habita en los ríos y que cuando florece, digamos, llamado así, cubre todas las piedras del fondo de los ríos con como un moco, una cosa claro, así verdosa, sí, sí. Uh-huh. que afecta, cuando hay grandes floraciones, afecta tal vez un río entero, ¿no? Uh-huh. Todo su cauce, y eso modifica la cantidad de oxígeno que hay en el agua, por lo tanto afecta a los peces, afecta a uh-huh. toda la flora y la fauna que vive en ese río. Y esta especie fue problemas en muchos países, está haciendo problemas en Nueva Zelanda, en otros lugares. Se detectó en Chile hace 2 o 3 años y ahora ya está en Argentina, en algunos ríos del... ¿Cómo se propagó esto? No sabemos. Se puede propagar por... por los equipos de pesca, por claro. los botes, por las lanchas. La prevención era la desinfección. ¿Sí? Claro, lo que pasa que es muy difícil porque el alga es microscópica, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces va en el agua, la puede llevar un pájaro volando, un biguá, un pato, lo que sea. No, además uno puede suponer que la eclosión se produce en estos últimos años y quizás estuvo, uh-huh. digamos, ingresando durante... Todavía no está del todo claro si esto es algo que va a ser un problema o no, de qué magnitud, por qué se disparó ahora y no antes, si porque se fue ahora que se... Porque se descubrió primero en el río Espolón, en Chile, acá el otro lado de Futaleufú, y una de las teorías dice que pudo haberlo disparado la erupción del volcán Chaitén, ajá, uh-huh. porque eso aportó mucho material de silicio al agua, claro. y cambió la estructura química. Estas algas microscópicas, disculpen si aburro, ¿no? Pero forman su caparazón, digámoslo así, su cuerpo con silicatos, ¿no? Entonces necesitan silicio en el agua y bueno, el aporte de silicio que produjo la ceniza ser, pues. Tal vez favoreció, pero es una teoría, no está comprobada, sí. Bueno, hay otras teorías, no se sabe, se está estudiando, sí. pero sí, preventivamente sí. se intenta evitar que se propague a algunos cuerpos de agua que no está todavía. ¿Cómo va a terminar? No lo sabemos. Bueno, Estamos entonces charlando con Mauricio Berardi, guardaparque, lo estamos metiendo en tantos temas, son apasionantes, porque además tienen que ver con nuestro modo de vida, ¿no? Nuestro entorno. Exacto. Está lamentablemente invadido por nuestro progreso, como se suele llamar, y naturalmente entonces la lucha que libran los organismos o las instituciones que tienen que están a cargo formalmente de la naturaleza es complejo. Esto lo hacemos en parte, perdón Jorge, un poco para ayudarnos a nosotros a comprender en el lugar que vivimos y de paso llevarle el mensaje a aquella gente que quiere venir a conocernos, ¿no? Para que venga y esté sabiendo a qué tiene que atenerse. Claro. Realmente, o sea, atenerse en el buen sentido de la palabra, sí, sí, sí, en el cuidado, en recibir la información que en este caso le puede dar el guardaparque o los empleados que están allí para informar. Realmente lo nuestro es, bueno, él vino de afuera, nosotros somos de acá y realmente no nos cansamos de ver esta naturaleza que nos regaló Dios, este lugar, y en buena hora que haya venido gente a cuidarla como él, ¿no? Uh-huh. Vamos a una pausa musical y ya después ya volvemos y no nos queda mucho tiempo. Vamos a ir cerrando. Las madrugadas, como un relincho junto a un tapé, me trae siempre recuerdos tristes de un valle hermoso que ya no existe, pues mi alegría murió con él. Mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo. Y fue en ese mismo tiempo, hace 2 años que se marchó. Pobre mi caballo, alto como lloraba cuando él murió. Se lo llevó, se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo y me clavó sus ojazos como diciendo curame vos. ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo con el alma rota le dije va, te lleve endureció, lo enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació, me dio la suerte perra que un día se lo llevó. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Pobre mi caballo, bajo como lloraba cuando él murió. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, escuchamos entonces a los Aloncitos haciendo esta interpretación de la música del litoral. Pobre mi caballo bayo. Y hablando de caballo, ¿cómo se mueven? ¿En caballo, en moto, en la delta? ¿Cómo sí, controlan ahí? Bueno, el parque, el lago Pueblo, por las características, fundamentalmente en lancha, porque la mayoría de los lugares se accede vía lacustre, no hay muchos caminos. Y bueno, a caballo también, sobre todo en lo que es el Valle del Turbio, que es una zona rural donde hay varios pobladores, algunos dentro del parque y otros en el mismo valle, pero ya afuera de la jurisdicción de parques, en la provincia. Forma una unidad el Valle del Turbio, o sea que prácticamente es la división un poco arbitraria, lamentablemente, claro. Pero bueno, son esas fronteras humanas que hay. Y hay mucho a caballo, caminando. Y a veces, para nosotros, para los incendios, utilizamos por ahí algún cuatriciclo, estos, para llegar, sobre todo con el equipo, hasta cerca del fuego, ¿no? Sí, sí, para llevar las motobombas, las mangueras, siempre que se puede, a veces aquí caminando, ¿no? Por supuesto. Sí. Mencionaste al comienzo, dentro, cuando hablabas un poco de las características de especies, tantos los árboles, arbustos, plantas, como animales, a algunas especies que se consideran en extinción o que su supervivencia está muy amenazada y que creemos que ahora afortunadamente se está recuperando. El caso del huemul. Sí. Vos nos vas a dejar acá un trabajo que creo que está patrocinado por el Parque Nacional, ¿no? Sí, sí, esta es una cartilla informativa que se hizo con financiamiento del proyecto este de la reserva de biosfera que hay acá en la zona. Y sí, con material que aportó Parques. Bueno, en el caso de huemul, yo si querés puedo venir un día a hablar con otro programa entero de los huemules, porque sí, a mí me gusta mucho y me dediqué mucho tiempo y sigo siempre que puedo dedicando a buscarlos y todo. Bueno, es un ciervo nativo que está en peligro de extinción. Antes era mucho más común acá en la zona, bueno, en toda la Patagonia, y ahora está muy muy restringida su distribución. Habita tanto en Argentina como en Chile, y hay algunas poblaciones tanto en Argentina como en Chile que están mejorando, y hay otras que lamentablemente se están extinguiendo, ¿no? O están retrocediendo, y siempre relacionado con el avance de la eso frontera humana, ¿no? Claro, pues, digo, no, porque seguramente tiene sus predadores naturales. Sí, sí, el huemul tiene un predador natural que es el puma, claro. Básicamente, y sobre las crías por ahí puede predar el zorro colorado, unos otros predadores más chicos, pero fundamentalmente el puma. Y ahora, ¿cuánto mide un huemul de alto adulto? Y calcularle que la alzada, o sea, el lomo tiene 1 metro de altura, claro, al piso, ¿sí? Es más bajo que, más pequeño, que, claro, que un ciervo colorado, sí, que es un, sí, más, un más parecido a un caballo, ¿no? Sí, sí. Entonces es algo más bajo y es muy rechoncho, es un animal. ¿Y el color? El color es marroncito, depende mucho de la época del año, porque cambia, claro, el pelaje, pero un marrón rojizo o grisáceo, según. Sí, además debe tender a camuflarse también, ¿no? Como sí, tiene un pelaje así que se ocre, ¿no? Que, claro, se mezcla con las piedras, claro, la montaña. ¿Y la tasa de reproducción, tenés idea de eso? Como y es baja, muy lenta, es, ¿no?, baja, porque tiene la hembra tiene una cría por año solamente, y esas crías en general tienen un nivel de supervivencia bajo, ¿no? O sea, ya en alta mortalidad en los primeros meses, años de vida, por predadores naturales, por enfermedades, etcétera, ¿no? Sobre todo los perros son un gran problema, los perros sueltos, los perros, sí, las jaurías, sí, incluso los perros que usan en los arreos a veces, los pobladores, o acá una cosa muy común, que la gente case jabalíes, ¿no?, con perros, y muchas veces distrae el perro, los perros buscando presas y jabalíes te encuentran, sí, huemules, sí, y sí, bueno, sí. ¿Es un animal ágil el huemul? ¿O? Es un animal muy ágil en la montaña, muy ágil, pega unos saltos y anda por unos lugares, unos riscos que uno no puede ni caminar del miedo que le da, y se mueve con absoluta seguridad. La contra que tiene es que no está adaptado para correr grandes distancias, o sea, no es un animal que está acostumbrado a sobrevivir escapando. O sea, la resistencia. Terrible. Claro, corriendo haciendo muchos kilómetros durante horas. No, es un animal que está acostumbrado a correr un poquito, dar unos saltos, escaparse y esconderse. Entonces los perros que están acostumbrados a perseguir, claro, justamente, lo persiguen, lo agarran. No, es un animal tímido. El huemul es un animal naturalmente confiado. Los viajeros, las crónicas de principios del siglo XIX, del XX, cuentan que lo sorprendía eso, lo manso que eran, incluso los cazaban prácticamente a cuchillo, los agarraban y los enlazaban y los cazaban sin mucho esfuerzo, pero que ahora se reconvirtió a ariscos, ¿no? Sobre todo en el lugar donde hay presencia humana, perro, etcétera, En general disparan, ¿no? Pero es como un comportamiento aprendido, claro, sí, no, aprendió que tiene que escaparse, claro, del hombre. No hay innato. ¿No? Sí, sí, naturalmente era muy confiado. Y acá, en esta zona, ¿tiene más o menos ubicados los sectores donde, sí, pueden ser? Sí, sí, acá en la zona, bueno, en el Parque Nacional Lago Puelo hay algunas poblaciones muy chicas y aisladas, pero hay, en la cordillera acá de la zona de Bolsón, acá sobre el límite con Chile también, uh-huh, hay algunas poblaciones, en la zona lo escondió también, más al sur, en la zona de, bueno, al lado del Tres Picos. En general, casi todos los cerros donde uno mira por acá, o han tenido o tienen todavía algunas poblaciones relictuales. El problema es que van quedando aisladas, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá el PIR, el Cerro Piltriquitrón, que enmarca nuestro pueblo, tenía poblaciones de huemul hasta hace no tanto, uh-huh. Hace no tanto todavía había huemules acá en el Piltriquitrón, y cuentan los primeros pobladores que bajaban por la zona de Villa Turismo, bajaban y andaban por ahí. Hoy ya considera que está extinguido, tal vez quede alguno ahí en el Piltriquitrón, pero realmente no se ve. ¿Su sustento cuál sería? O sea, ¿está amenazado también su alimento? El huemul es un buen ejemplo de un animal que está adaptado, lo que hablábamos antes, a los incendios, ¿no? Porque su principal ambiente donde se alimenta son los matorrales que crecen en los bosques incendiados. Cuando quema un bosque acá, después sale un matorral con otro, con mucha calafate, con arbustivo, es un matorral que a veces es muy difícil de transitar, ¿no? Muy, muy cerrado. Sí. En esos arbustales encuentra el alimento ideal, que son justamente brotes tiernos de los arbustos y especies así arbustivas. Tiene más de 100 especies que se alimenta, se ha identificado 100, 120 especies diferentes, ¿no? De plantas, de, ¿no? Plantas. Sí, incluyendo renovables de árboles. Como la lenga, el coihue, pero también maitén, bueno, un montón. Claro. Y de esos alimentos. Es un ramoneador selectivo, digamos, su definición técnica. Técnica. ¿Y su área de dispersión cuál sería hoy? Más o menos. Bueno, en Argentina la distribución arranca acá en Nahuel Huapi, digamos, de San Martín de los Andes para el sur, y llega un continuo hasta el sur de Chubut, la zona del Lago de la Plata, Fontana, hasta ahí hay un continuo, después se corta la distribución, y hay otro grupo en la zona de Perito Moreno, los glaciares, sí, en la Argentina, y en Chile arranca un poquitito más al sur, pero llega más hasta Torres del Paine, ¿sí? Lo que pasa que la distribución que antes era continua y que avanzaba mucho hacia la estepa, hoy está muy reducida a la cordillera y por manchones, sí, ¿no? Hay poblaciones que están totalmente aisladas, claro, unas de otras, así que se redujo mucho la zona de distribución y el número. Se calcula que hoy van quedando 2.500, 3.000 huemules en toda la Patagonia, que es un número súper bajo, ¿no? Claro. ¿Cómo bajo venimos con el puma? Bueno, el puma es un animal que dentro de los parques cumple un rol muy especial, ¿no? A veces se come los huemules, lamentablemente, pero es parte de la naturaleza. Lo que pasa es que las estancias de la estepa, que tienen muchas ovejas, han hecho que las poblaciones de puma en algún lugar sean muy altas, ¿no? Más altas de lo normal, porque tienen mucha comida, ¿no? Claro, disponible. Y mucha comida fácil. Y debe acelerar la reproducción también, ¿no? Cuando sí, sí. Esos... Oye, el puma básicamente se está alimentando de dos especies que no son de acá. Las ovejas, el ganado doméstico, y las liebres europeas. Las liebres europeas están cumpliendo un rol muy importante para todos los carnívoros. Los zorros, los gatos de monte, todos. Porque es una especie muy abundante y es una presa relativamente fácil. Claro. Que está reemplazando en muchos casos las especies nativas que van quedando más escasas. Claro. Se me vino a la memoria para preguntarte, vos lo dijiste, el gato montés y el gato buine, ¿qué diferencia hay? Bueno, son dos especies diferentes, ¿no? El gato buine es más chico, el patrón de mancha del pelaje es diferente. Pero es más chico y sobre todo el gato buine, bueno, vive en el bosque, a diferencia del gato montés, que puede vivir en el bosque, pero también vive en la pastizal, en las estepas, capaz que incluso acá, cerca de las poblaciones, acá en la zona de Entre Ríos, me han comentado que a veces aparece alguno, incluso en Lago Puelo, seguramente en Bolsón también aparecen. Pueden vivir más, los gatos de monte pueden vivir más en zonas de pastizales o estepas. El gato buine necesita bosque porque vive más en los árboles y su alimentación es más ratones, pequeños pájaros, y es un gato más arborícola, digamos. ¿El colorido, digamos, se diferencia? Se diferencia, hay que verlos bien. Sobre todo el gato de monte, lo que tiene la cola más larga y anillada, tiene como anillos pelaje, ¿no? La cola del gato de monte. El guinea no se nota tanto, pero hay que verlos bien. A veces es así, de una mirada en el momento es difícil distinguirlo. Lo más fácil se distinguen por el tamaño, ¿no? El gato guinea, bastante más chico. Sí, sí. ¿Y hay experiencias de cruzamiento así con los gatos comunes? No se sabe. Mirá, no sé. No. Supuestamente muchos pobladores cuentan que se cruzan, ¿no? Porque en general la gente lleva gatos a la casa por los ratones y eso. Claro. Los pobladores todos andan con gatos y se van escapando y quedan por ahí. Claro. Y dicen, no, este gato es cruza. Si se cruza o no, realmente no lo sé. No puede ser, pero bueno, son especies diferentes, pero bueno, muy, muy emparentadas. A veces pasa que especies muy cercanas, si son diferentes, muy cercanas, se llegan a cruzar, ¿no? Por mi parte, voy a preguntarle la familia de hermanos. Yo tengo una familia muy grande de Buenos Aires, somos 9 hermanos, viven todos por allá, por diferentes lugares de la... Papá, mamá. Mi mamá vive allá, mi papá falleció hace poco, bueno, sí, una familia grande y todos de origen inmigrante, mi mamá italiana, mi papá italiano. ¿El loco sos vos de la familia que se fue acá? El loco soy yo, sí. ¿El loco o el cuerdo? Ellos me dicen siempre que soy el único cuerdo, pero bueno, porque yo estaba más loco. Porque pensás en el futuro. Sí, digamos. Sí, pero en bueno. En su momento habrá sido el loco. El único que agarró así un camino de irse de la ciudad y... No, además lo contabas al principio de un poco que este amor nació por esta cuestión de estar siempre de mochilero, supongo, ¿no? Paseando. Sí, y surgió, conocido. Viste, y aparte... Yo por ir de pibe tenía estas ganas de hacer algo por el medio ambiente, realmente ni sabía que existían los parques o que se podía trabajar de guardaparque, algo que no estaba muy lejos de mi realidad, y el día que lo vi, que vi que era posible hacerlo, dije, bueno. ¿Vos completaste algún secundario, o sea, algún título tenés que... Sí, ¿cuál sí. es tu formación formal? No, yo hice una escuela técnica en electrónica allá en Buenos Aires, industrial, el viejo industrial de 6 años que había antes. Sí, ahora lo quieren poner de nuevo. Claro. Que era muy bueno, uno salía con un oficio, ¿no? Las ENET serían las... Las ENET, están en ENET. ¿Y trabajaste en un momento de eso o ya...? Sí, yo trabajé mucho tiempo de eso, ya con cuestiones de reparando y aparatos y eso. Después hice un par de años de la universidad, también en electrónica, en ingeniería, y después, bueno, vi que eso no... Si bien me gusta y me interesa mucho, no era lo que quería hacer, digamos, de... Pero toda la vida surgió esto, bueno, ni lo dudé cuando vi la opción. Por suerte pude entrar a la escuela, que a veces eso, conozco mucha gente a veces hablamos con personas incluso grandes que me dicen, vos sabes que mi sueño era ser guardaparque, que cada gente que se dedica, no sé, que es doctor, que es abogado, que no, cualquier cosa, ¿no? Y dice, pero a mí lo que me gusta en serio es ser guardaparque. Me hubiera gustado como el sueño que no pudo cumplir. Mucha gente lo ve. También idealizan, ¿no?, la profesión, porque uno lo idealiza, imagina que está en el bosque, rodeado de buen mulos que corren, que es todo maravilloso, y después, bueno, por supuesto, el laburo tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Hasta sus rutinas, ¿no? Sí. Tu destino, vos dijiste, eras, apenas terminaste la carrera en Tucumán. En Tucumán. Sí. ¿Te ofrecieron el destino del sur? ¿Pudiste elegirlo? ¿Cómo se dio esto de que viniste aquí a Los Ángeles? En general, lo que se hace es... cuando uno termina la escuela se tiene que anotar 3 destinos, donde uno es 3, 4, por orden de preferencia. Bueno, me gustaría ir a tal parque, tal o tal otro, y bueno, en general hay un orden de mérito según las notas que uno tuvo, fue en el curso, hay un orden de mérito, el que queda primero queda último, y el primero es el que elige primero, digamos. Claro, el que queda primero en orden de mérito es el que tiene la posibilidad de elegir el destino que más le gusta, siempre y cuando ese destino tenga vacante, porque yo quería ir a Los Alerces, pero no hay lugar en Los Alerces, bueno, no vas a Alerces. Elegí el segundo, bueno, y Puebla tampoco hay lugar, y bueno, el tercero, yo que sé, voy a Carilegua. En general se hace así, ¿no? Pero en líneas generales casi todos van al lugar donde les gusta o más o menos les gusta, porque falta personal en casi todas las áreas, y si bien hay mucha gente que le gusta la Patagonia, también hay mucha gente que que no le gusta el frío y prefiere los lugares en el norte, en la selva o en el monte. Bueno, cada uno tiene su, su preferencia, ¿no? Y es tan diverso la geografía argentina que prácticamente son realidades diferentes, ¿no? Son como varios parques nacionales, digo, en uno, porque están los parques nacionales de la Patagonia, que es toda una realidad, con una historia, con una modalidad, y están los parques nacionales del norte, y ahora se están empezando a crear los parques nacionales marinos, ¿no? Acá en la costa. No, y hay unos intercursionales también, sí, ¿no? Sí, pues sí. Ahora parques está hace poquito, en tiempo histórico, muy poquitos años, está empezando a crear áreas protegidas en el mar, y está empezando a trabajar en el mar, que es una realidad totalmente diferente, que todavía parques no, digamos, está empezando recién, ¿no? Está iniciándose en esto de conservar el mar, que es totalmente diferente a conservar la cordillera, obviamente, o la selva. Así que bueno, capaz que dentro de 50 años tendremos también un montón de parques marinos y toda una historia en ese tema, pero... Está bien. Pero lo importante es que hay una mirada... progresista en el sentido de no estancarse, ¿no? Sí. En esto, así como hablábamos de lo que la institución Parques ha ido modificando, mejorando, no sé, también en estas miradas o estas colaboraciones, me parece una... Mira, yo quería decir algo, Parques es una institución del Estado, ¿no? Y como institución del Estado, obviamente estuvo en los vaivenes del país, ¿no? O sea, como hablábamos antes, creo que fuera de micrófono, al principio se creó con afianzar la frontera y un objetivo turístico, pero de un turismo... Además, mencionaste cosas que yo desconocía, que inicialmente la administración de parques nacionales y turismo. ¿No? Sí. Y tenía al principio una visión de un turismo más elitista. Después, ya en la época del primer peronismo, un turismo social y empezó a fomentar el turismo. E incluso los empleados de parques eran los que manejaban las lanchas y guiaban a la gente, y las llevaban y hacían las excursiones y fomentaban el turismo social. Y después fue cambiando, ¿no? Según como fue cambiando el país, en la década del 90 se privatizó un montón de cosas, casi se privatizan los parques en muchos casos. O sea, no estamos aislados de lo que pasó con el país. A veces, no creo que sea la gente injusta, pero a veces se critica cosas malas que tuvo la institución, por supuesto que las tuvo, pero desde hoy, ¿no? Desde el hoy, y hay que pensar en ese momento, en ese momento histórico, bueno, que pasaba en el país y Parques estaba, digamos, funcionaba de esa manera, ¿no? Lo mismo que la figura del Perito Moreno, que vos bien decías, tiene sus claroscuros, hoy se la está reviendo y en algunos casos se la critica por algunas cuestiones, sobre todo por la comunidad de los pueblos originarios. Y hay críticas que son válidas, pero también hay que pensar en ese momento histórico, o sea, ese Perito Moreno, en qué país vivía, en qué sociedad, en qué momento histórico de la humanidad. Y por supuesto que habrá cometido errores, ¿no? Pero hay que contextualizarlo en los momentos, ¿no? No, pero con respecto a lo que vos muy bien puntualizaste, respecto al origen de los parques y la cuestión del límite, sin duda, la tarea profesional del Perito Moreno está fuera de todo. Sin duda. No hay duda que ha sido un tipo muy activo, fue muy lúcido, muy inteligente, muy tenaz para poder conseguir la divisoria que hoy tenemos con el país vecino. No sé si nos queda algo, compañero. Queda mucho porque... Pero bueno, lo invitaremos otro día. Otro día vendré con todo gusto. Yo vamos a hablar de todo el día desde el parque porque me apasiona, me gusta. Bien. Realmente fue hace casi 20 años que estoy en la institución y para mí es mi vida, ¿no? O sea, pasé mis mejores momentos tal vez y algunos de los peores también dentro de parques. Así que yo de esto puedo estar todo el día acá hablando, me dejan antes de que se vayan y yo sigo. No, además de algún modo esta exposición que adquieren los servidores así de instituciones como en este caso de Mauricio, también lo tuvo alguien que estuvo aquí hasta no sé mucho, Félix Vidós, ¿no? Estabas contando respecto de que está muy pronto a retirarse. Sí, Félix es un viejo conocido de acá, él tuvo mucho tiempo un programa en Radio Nacional donde contaba cosas de la naturaleza, de los huemules, de los pájaros, y hay mucha gente que lo recuerda, y él trabajó muchos años y ahora ya está, bueno, próximo al retiro. Bueno, él también es para los que conocen Pueblo, es una institución ahí. Sí, además digamos se visibiliza esta función y se hace más cotidiana, ¿no? Uno empieza a reconocer se hace amigo de algún modo de la naturaleza y de la obligación que tenemos como ciudadanos, en primer lugar, y después, bueno, como padres o lo que fuéramos, en cada caso para procurar que las generaciones que vienen mejoren, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pese a que son épocas muy difíciles, porque lo dijimos, lo repetimos, la explosión que tienen estos sitios por su, la afluencia de gente y la demanda permanente de territorios, de servicios y de combustibles y lo que fuera, es muy fuerte, ¿no? Entonces, conciliar esos intereses debe ser jorobado, ¿no? Así que sí, sí, la presión que reciben las áreas protegidas, sobre todo estas las patagónicas, con el tema, por ejemplo, del turismo, ¿no? El turismo es una gran herramienta de conservación, pero también es, tiene sus bemoles, porque bueno, todos los que vivimos acá sabemos lo que es la temporada, ¿no? Claro. En enero como colapsan todos los servicios, y lo mismo nos pasa en el parque, ¿sí? no vamos abasto. Claro. Y entonces es una herramienta que tiene su doble filo también, el turismo. Pero bueno, hoy vamos por ese lado. Sí, sí, digamos, son realidades que no, o sea, no se pueden, hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas, y son el desafío, así como los viejos empleados, viejos que empezaron con esto, tuvieron sus desafíos, hoy nos tocan estos, y los que vendrán mañana tendrán otros. Exactamente. Sí, sí, pero bueno, lo importante es que siga esto. Yo quiero aprovechar antes de pedirnos, bueno, eso, hacer un recuerdo y un homenaje a los viejos empleados de parque, a los primeros, que muchos eran pobladores de acá y que aportaron realmente esa semilla que hoy nosotros continuamos, y uno siente un orgullo especial a veces en saber que hoy nos toca transitar un momento histórico del parque, que algún día uno se va a ir y va a venir otro, así como hubo unos pioneros, en algo que va a trascender la vida del funcionario que está de turno hoy. Sí, ¿no? Como bien mencionaste hoy vos, cuando hablabas de la repoblación de la naturaleza, son distintas escalas, ¿no? Estamos en el hoy, en la cosa cotidiana. Tu reflexión tiene que ver un poco, que yo, con cosas que se van a dar en décadas, así como la naturaleza se mide en centurias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo siempre, el avance es constante. Mira, ahí en los alerces, bueno, uno cuando visita el bosque alerce milenario, hay un alerce puntual que está un saco el abuelo, famoso, que tiene 2600 años, ¿no? A mí me tocó trabajar varios años ahí, lo veía a diario, y realmente es una cosa muy emocionante estar ahí al lado de ese árbol y verlo. Pero siempre pensaba, qué lindo, ojalá dentro de 50, 60, 80 años mis hijos, mis nietos tal vez puedan ir y ver el mismo árbol, ¿no? O sea, que tendrá un cerco más nuevo, será más lindo, tendremos, no sé, un cartel electrónico, no sé cómo cambiará la tecnología, pero el árbol, si no hacemos ninguna macana, va a estar ahí, ¿no? Porque nos va a trascender. Y pensar que uno fue en un momento minúsculo de la vida de ese árbol, fue el encargado de estar ahí cuidándolo un poquito. Bueno, para mí me llenaba de orgullo y me sigue llenando de orgullo. Sí, nada más es estremecedor cuando uno puede, digamos, ver una rodaja de algún árbol que cayó o lo cortaron, ¿no? Y ver los anillos y ver los hitos históricos a lo largo de una placa de madera. Decir, bueno, pasaron Y uno, prácticamente la civilización. Por ahí pone en contexto la dimensión humana, ¿no? Que uno a veces piensa que somos muy importantes los humanos, nos hacemos problemas, nos peleamos por cosas triviales, ¿no? Y la naturaleza enseña eso, si uno quiere puede aprender eso, la naturaleza, saber que estamos de paso, nuestra vida es fugaz en la historia del planeta, somos un chispazo en la eternidad, y bueno, tal vez tendríamos que tener una visión más trascendente, ¿no? Pensar en los que van a venir después de nosotros, no solamente en la cosa egoísta del día a día que en general pensamos. Pero bueno, estas reflexiones a veces surgen cuando uno está mucho tiempo así en la naturaleza y viendo esos periodos tan largos, que tiene esos ciclos tan largos, y bueno, es lo que uno aprende, ¿no? Y además lo transmite, como en tu caso, que no es poca cosa. Raúl, ¿algún Jorge, comentario? No pudimos hacer la conexión con Susana. Sabemos que llamó, le agradecemos el llamado y el intento. repetimos, hay actos organizados hoy para el Día de la Memoria. Exactamente, el Día de la Memoria, 24 de marzo. Y por supuesto adherimos, sé también por compañeros que el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro también iba a estar allí participando, y no sé también si no hay unas charlas, en fin, una serie de actividades que tienen que ver con esta fecha tan emblemática. Sí, simplemente para cerrar, sumarme a una de las reflexiones de Mauricio, recordar aquellos guardaparques viejos, el caso de William, de Riedman, de Muñoz, y en ellos a todos aquellos que hicieron posible la formación de Parque Lago Puelo, y que realmente para nosotros y para los que vienen realmente es un orgullo, porque lo hemos visto lindo, cuidado, limpio, y tenemos que seguir así, y con elementos como Mauricio seguramente que esto va a pasar. Bueno, hemos estado entonces con Mauricio Berardi, guardaparques aquí del Parque Nacional Lago Puelo. Le agradecemos por supuesto la presencia. No, de nada, cuando quieran, estamos a disposición. Saludos a la señora Paula, que no la conocemos personalmente, bueno, pero bueno, que ha hecho las conexiones con Mauricio para que él esté aquí presente. Ah, perfecto. Bueno, es docente, ¿no? ¿Tú me quedas? Sí. Es docente, sí. Sí, así que sí, también, sí, de algún modo, seguramente está más que comprometida con esta visión. Valeria, gracias por la asistencia de costumbre. A todos los oyentes, desde luego vamos a reencontrarnos la semana que viene. No adelantamos nada porque tenemos dos o tres opciones ahí dando vueltas. Exactamente. Pero seguramente alguna de ellas va a tener que ver con la naturaleza y con parques, quizá también. Y también. De algún modo. Vamos a despedirnos con un tema tradicional de la Patagonia, de las cosas que propuso Hugo Jiménez Agüero, un incansable, infatigable andador y viajero de la Patagonia, que puso de algún modo la provincia de Santa Cruz en el escenario nacional, trágicamente desaparecido lamentablemente. La versión de este tema es de Rubén Patagonia, y con esto nos despedimos, y tiene que ver con un cerro emblemático, bautizado Fitzroy y rebautizado por mucha gente como Chaltén. De algún modo un milagro, un monumento de la naturaleza, y que tiene que ver un poco con esta charla que hemos tenido hoy. Gracias. Gracias por la invitación, bueno, y bueno, un gusto. Chaltén. Los tehuelches, cada vez que querían batir palmas, decían: ¡Caigüenquén! ¡Caigüenquén! ¡Caigüenquén! ¡Caigüenquén! ¡Caigüenquén! Puro